Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Nuestro país es una tierra llena de historias, leyendas, enigmas, misterios, siempre rodeados con un halo de misticismo. No existe rincón en España en el que, si preguntas a un lugareño de cualquier recóndito pueblo, te explique alguna historia relacionada con seres extraños, realizando todo tipo de maldades en algunos casos o ayudando en otros. Se les puede denominar de muchas formas, gnomos, hadas, duendes, pero en todas sus formas el patrón es muy similar. Las apariciones en las historias de nuestro país se cuentan por miles y en muchas ocasiones el origen de estas historias es un auténtico enigma. Hace unos años el maquinista esta semana de nuestro tren de lo insólito, Manuel Berrocal, escribió un libro acerca de este tema, un trabajo que nos servirá de vehículo conductor para conocer más cerca a los duendes españoles en las leyendas populares. ¡Comenzamos! Un mundo habitado por seres mágicos nacidos de la fantasía. Habitantes de los cuentos y leyendas populares. Son personajes traviesos, buenos y malos, que interfieren en la vida de los humanos. Unas veces gastando bromas pesadas y otras prestan su ayuda sin pedir nada a cambio. Suelen conocer el paradero de tesoros ocultos y todo tipo de encantamientos mágicos. Por supuesto, hoy hablamos de los seres mitológicos conocidos como duendes. Y hoy conoceremos algunas de las más curiosas historias clásicas de la España mágica. Una historia que está repleta de leyendas de duendes españoles. Buenas tardes, amigos. Pasan 15 minutos de las 8 de la tarde. Estamos en directo, como siempre, en Radio Llavaneras y en Radio Fobos. Y os agradecemos, como siempre y como cada semana, vuestra presencia al otro lado de los transistores, del ordenador, de cualquier sitio por donde nos escuchéis. Y también queremos agradecer, como cada semana, a todas las radios que se suman a este tren de lo insólito, que son muchas y cada vez más. Y pronto, además, nos han anunciado que vamos a aparecer todavía en más emisoras y las iremos... Bueno, pues diciendo a través de nuestra web, las podéis encontrar todas porque ya se me olvidan. Y si entráis en nuestra web losmisteriosnosmiran.com, allí encontraréis que está Edenex, Onda Pedriza, Libre FM. Muchas gracias a todos. Bueno, Bueno, y vamos a presentar a todas las personas que me acompañan aquí en el estudio y vamos a hablar de duendes. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Vaya tema, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Indudablemente, y bueno, esto es a título personal, el tema de esta tarde nos va a traer Manuel Berrocal, pues como decía, me apasiona, ¿no? Porque desde la noche de los tiempos, ¿no?, se han ido forjando todas las leyendas, ¿no? Y bueno, la evolución, ¿no?, que por desgracia hoy día se han ido deformando, modificando, incluso diría que están en periodo de extinción, ¿no? Pues me apasiona porque me toca muy de cerca este tema, ¿eh? Ya que desde un tiempo atrás, y debido pues a mi pueblo, bueno, mi pueblo Huerta Pelayo, a este pequeño pueblo de la Sierra de Guadalajara, ¿no?, pues una de las labores a las que me he ido dedicando es precisamente a recopilar, a buscar, a encontrar y hablar con esas personas de los pueblos, el lado más antropológico de las personas, ¿no?, buscándole un sentido a todas esas leyendas y tradiciones del folclore de nuestro país, ¿no?, y donde los pueblos rurales, sin duda, para mí, pues han sido el alma principal, ¿no?, a modo de aprendizaje, que han ido pasando de generación en generación, y era una manera que tenían ellos de aprender una serie de cosas, ¿no? Y bueno, hay una que me toca muy de cerca, que si queréis luego más adelante puedo contar esta historia del duende del tío Nabo, que bueno, pues junto a Juanjo Sánchez Oro, nuestro querido Juanjo, también está mucho la labor de los duendes, y bueno, estuvimos hablando de esta leyenda del duende del tío Nabo, así que bueno, que luego si queréis, bueno, el protagonista no soy yo, es Manuel Berrocal, que nos va a contar cosas muy muy interesantes sobre los duendes y la evolución que han tenido. Y la segunda hora pues vamos a tener una super sección aquí, dando otro paseo por nuestra historia. Ahí nos vamos ahí hasta Roma, así que como siempre, el estar acompañados de vosotros y de estos temas tan interesantes, la verdad es que no se puede pedir más. Con nosotros también nuestro alquimista favorito, Luis Silva, contraportada del periódico Hoy, nada menos. Sí, sí, sí, fue una gran sorpresa, porque la verdad es que me llamó un periodista para hacer una entrevista sobre pues un poquito el personaje este de policía y alquimista. No fui yo el que buscó esa entrevista llegó pues a mi vida, ¿no?, como han llegado ahora últimamente muchas otras cosas y esas sorpresas que digo, ¿no? Estaba prevista para el día 8 y el destino hizo que el periodista no pudiera venir el día 8 y se aplazara un día para el día 9 de mayo. Mira por dónde, el día 9 de mayo es el día de nuestro cumpleaños, ¿no? Estuvimos en el laboratorio pues contestando un montón de preguntas, ¿no?, que nos hacía el periodista. Estuvimos 2 horas y cuarto y bueno, el periodista dijo que fue una entrevista que no le dejó indiferente, ¿no? Vino a decir algo así como que era la más, no la más extraña, no recuerdo ahora la palabra que utilizó, ¿no?, pero la más, de alguna manera, diferente de las contras que había escrito, ¿no?, porque estaba en el lugar de trabajo de un alquimista, lo cual eso no suele ser habitual, deliberando con café y unas pastas, ¿no?, que me traje para celebrar también un poco el cumpleaños, ¿no? Y en el día de hoy ha salido el artículo. Hay que tener en cuenta que es un artículo periodístico, no es un artículo alquímico, ¿no?, que es en la contra del periódico, pretende tratar más al personaje y lo que es en sí, ¿no?, que no evidentemente pues los trabajos alquímicos, ¿no? Es una grata sorpresa y a veces nos preguntamos que cómo llegan, ¿no?, porque que pensar que el periódico se alterna con La Vanguardia ser el diario más leído en toda Cataluña. Y hoy me han dicho una cosa también muy curiosa. Me han dicho, dice, no, pero no te fijes, resulta que se lee mucho en los bares. O sea, que va la gente a desayunar y se encuentra el periódico en los bares y lo que más se lee de un periódico generalmente es la portada y la contraportada, ¿no?, que es el principio y el final, ¿no? Por tanto, es una de esas sorpresas que te da la vida y que seguimos pensando y diciendo a ver dónde va a acabar esto, porque bueno, la verdad es que hoy, ayer mismo, ¿no?, pues leía otra sorpresa, ¿no?, y si me permites dos minutos, ¿no?, alargarme, pues leía un artículo en La Vanguardia que hablaba de fotones que curan enfermedades, la luz que cura enfermedades, ¿no? Hoy leía otro artículo en La Vanguardia que decía o dice que ya sabemos darle materia a la luz, hacerla material, lo que los antiguos decían desdensificar la luz, ¿no?, darle cuerpo a la luz. Claro, esto para un alquimista se le llena la boca de sonrisa, ¿no?, de una gran sonrisa, porque ve que el camino de la ciencia está yendo por los derroteros de los antiguos alquimistas, ¿no?, lo que ellos afirmaban. ¿Qué opinas del tema de hoy? Ah, bueno, pues nada, oye, es verdad, el tema de hoy, de duendes, claro, ¿no?, de los espíritus de la naturaleza, ¿no?, los fullets catalans, ¿no?, los en traducción, los locuelos, los diablillos, ¿no?, los traviesos, ¿no?, que mueven cosas, que la verdad es que no estoy muy puesto, ¿no?, pero conozco a Manuel Berrocal y es un personaje encantador y seguro que nos ilustrará mucho sobre esas tradiciones populares que decía Marta, ¿no?, ese folclore que tenemos y esas curiosas. A veces hay que pensar que están metidos en cuentos que tienen significados alquímicos, ¿no?, porque los espíritus de la naturaleza son los que de alguna manera pretende atrapar el alquimista. Eso con respecto a la primera parte y a ver, Manuel, qué nos enseña todo esto, que seguro que sabe un montón y nos enseñará un montón. De Cristóbal, que lo tengo aquí a mi izquierda, pues qué voy a decir, deseando aprender de él pues la historia de Roma y en fin, y todo, de hecho, casi que son nuestros padres, ¿no? Sobre todo los que somos licenciados en Derecho, sabemos que el derecho romano es prácticamente casi idéntico al que tenemos hoy en día, porque nos basamos en su derecho y poco ha variado desde hace pues 2000 años, ¿no? Así que encantado de estar aquí con vosotros, disfrutar con vosotros, con los oyentes también, por supuesto, y a seguir aprendiendo cosas. Por supuesto, nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tienes que opinar de los duendes? Pues la verdad es que nos vamos a entrar en un mundo, yo creo que mágico. Un mundo de la mano de Manuel Berrocal, donde nos vamos a encontrar esos duendes, esas hadas. Algo fantasioso, un mundo de verdad que vale la pena explorarlo. Y que ya incluso en época romana, ¿no?, siempre que estamos hoy, que nos tocará hablar también sobre Roma, también existían esos dioses menores. En las lares, que también hacían sus trastadas, digamos, a los habitantes de la casa. Y es más, estoy seguro que hoy Manuel nos va a deleitar de una forma especial, porque creo que el tema lo va a conectar con otra serie de cosas, y no digo nada más porque será algo sorprendente. Bueno, y por fin, la segunda parte tendremos la sección que se ha estado haciendo de rogar. Se ha estado haciendo rogar, pero... Tienes mucha presión encima ya, ¿eh? Ha llegado, sí, son muchas semanas. La verdad es que, bueno, a ver qué sale. No, mira, decía Cicerón que para aprender hay que enseñar. Y yo creo que tiene parte de razón, porque cuando quieres transmitir algo, buscas de una manera muy diferente a cuando solo te lo quedas para ti. Y yo creo que es importantísimo el aprender enseñando. Por supuesto, la persona que hace partícipe, que ahora mismo nos esté escuchando, Ana Torralba, comandante de todo este sonido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parecen los temas a tratar hoy? Creo que el micro, el único que no probaba es el mío. Muy bien, muy interesante. Los duendes que hacen sus cosillas por ahí. Y siempre nos esconden, ¿no?, las llaves del coche y esto. Tengo ganas de escucharlo. ¿Te parece si llamamos a Manuel y nos vamos a ese viaje por la España y los duendes? Vamos. Allá vamos. Manuel Berrocal es médico de profesión y entendido en la materia de leyendas y mitos españoles. Estudioso de temas como las experiencias cercanas a la muerte, es además uno de los pioneros en la investigación del fenómeno conocido como las caras de Belmez, siendo uno de los primeros investigadores en acudir al lugar e intentar descubrir el origen de las mismas. Secretario de la Sociedad Española de Parapsicología. Es también escritor de libros y hoy nos servirá de guía para conocer los duendes en las leyendas españolas. como no podía ser de otra manera, es para nosotros un placer enorme volver a saludar a Manuel Berrocal. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal vamos? Ha sido una intro cortita, pero yo creo que nos ha dejado, no sé si se ha dejado algo por decir nuestra voz de las tinieblas. No, realmente es una línea de trabajo de, vamos, que afecta a algunos temas más, como puedan ser el poltergeist, como puedan ser, o sea, durante mucho tiempo ya es el análisis de todo lo que es el fenómeno paranormal. En España principalmente, o sea que, pero bueno, sin duda alguna es una buena representación de lo que he estado haciendo, pues eso, en ya casi 30 y tantos años, que se dice pronto. Manuel, ¿qué sería para ti, qué considerarías para ti un duende? Realmente los duendes es una figura que nace con relación al mundo de los espíritus. Originariamente, lo que se va posteriormente a considerarse duendes y otros tipos de seres naturales, se asocian a lo que originariamente se consideraban que eran las entidades espirituales que daban vida a todos esos elementos de la naturaleza que rodeaban al ser humano. Con el tiempo y según se fueron organizando las diferentes religiones, todos estos seres se quedaron en un segundo plano y se fueron de alguna manera perdiendo su valor y su reconocimiento, y muchos de ellos se convirtieron en eso, en unas figuras secundarias, perdidas en el campo, que de alguna manera seguían conviviendo con el ser humano, pero que ya no habían perdido ese valor anterior de ser un ser espiritual importante que se asociaba a la vida propia de los hombres, y que eran un símbolo más de eso, de elementos representativos de la naturaleza, de las plantas, de los animales, seres que convivían con ellos y que sin duda alguna mantenían cada vez más una distancia con esos hombres que iban estableciendo religiones más impositivas y que sin duda alguna hacían que para ellos fuera más difícil convivir juntos. Como hemos dicho, lo hemos comentado en la intro, tienes un libro, un trabajo que se llama Duendes Españoles en las Leyendas Populares. Sí. ¿Qué podemos encontrar en este trabajo, Manuel? Pues mira, en este trabajo lo que de alguna manera quise representar era cómo habían ido evolucionando la figura de estos duendes a lo largo de la historia en España, ¿no? Y luego, de alguna manera, el poner en una serie de leyendas que demostraran o fundamentaran estas ideas que yo presentaba de alguna manera. Y así tenemos que realmente se analiza, pues bueno, lo que es la figura del espíritu y su evolución, la figura de la aparición de seres como pueden ser los duendes, los enanos o las hadas, y la existencia de una serie de personajes muy asociados a este mundo en nuestro país, como son la existencia de diablillos y sobre todo la figura de las brujas. Las brujas, pero la bruja de campo, la bruja que convivía directamente, pues eso, con los aldeanos en los distintos pueblos. Lo que te quería preguntar, cuando te he hecho la primera pregunta, es con referente a la palabra duende. Tú utilizas esta palabra para titular el libro, pero sin embargo tenemos muchas leyendas más, ¿no? De hadas, gnomos, digamos que se le puede atribuir la palabra duende a todo tipo de apariciones de este estilo, ¿no? Realmente, o sea, la utilización del concepto de duende un poco en el titular, aparte de ser más conocido, yo creo, por el público en general, es por el hecho de que de alguna manera también actúa como un elemento que aúna a todos estos seres, en cierto modo. Realmente damos que en España siempre se ha dicho que realmente no teníamos duendes, cosa que es falso, evidentemente. O sea, las culturas, los diferentes pueblos que han ido viniendo por España han ido dejando sus diferentes creencias en estos seres de la naturaleza, y ellos han ido creando realmente una mitología diferente de la que podemos encontrar en Francia, en Inglaterra o en Alemania. Y todo ello, sin duda alguna, tiene la característica de que, aunque los queramos dar ese apelativo de duendes por semejanza a lo que aparece en estos otros países, pero de alguna manera tienen una idiosincrasia propia. Las figuras que hay en España, muchas de ellas no tienen nada que ver con lo que existe en el resto de Europa. Por ejemplo, en España es muy típico en los diablillos, seres que más o menos son considerados como entidades propias del infierno, pero que realmente su función o lo que hacen son pequeñas trastadas, no son realmente figuras diabólicas como las que se quieren asociar a ellos, sino son pequeños seres que en un momento determinado en la naturaleza son capaces de o ayudarte o hacerte alguna trastada, dependiendo de cómo tú actúes con ellos. Entonces es una situación muy, muy independiente cada grupo, porque nosotros, sin duda alguna, en el país, en España, es curioso que tenemos duendes dependiendo de las zonas. Los duendes gallegos no tienen nada que ver con los asturianos, ni estos con los de la zona de Cataluña, y menos aún con los andaluces, porque la influencia céltica del norte no tiene nada que ver con la influencia fenicia y cartaginesa de la zona de, por ejemplo, del Mediterráneo, y menos aún con la influencia árabe del sur de España. Todos han dejado su firma o su característica en este mundo especial del que estamos hablando, y eso hace que la riqueza de seres sea increíble en nuestro país. En el sentido de eso, o sea, hay tantas leyendas y tantos personajes que tendríamos suficiente, pues bueno, pues para repoblar toda Europa, y todavía nos sobrarían algunos diferentes de los que ellos tienen. ¿Y por qué varían tanto de una comunidad autónoma, por decirlo así, a otra? Directamente entendemos que en España ha habido continuamente un flujo de cultural continuo de diferentes tradiciones. La historia nos muestra continuamente la existencia de grupos centrales, los carpetos, que van a tener una influencia principalmente céltica, que posteriormente vendrá el Imperio Romano, que aquí nos vienen influencias hasta egipcias, fenicias, cartaginesas. La llegada de los árabes por el sur hace que en un momento determinado muchas de las tradiciones que existen se modifique. Así tenemos algo que, por ejemplo, la figura del gnomo o del enano, que en un momento determinado en el centro de Europa es el que cuida los grandes tesoros, pues en España se cambia esa figura por el de la figura de la mora, aquella que en un momento determinado se convierte al catolicismo, es rechazada por su propio padre y se convierte en una figura directamente casi, pues eso, mágica, que va dedicarse a cuidar y a proteger ese oro de los árabes que algún día dicen ellos que volverían a recoger. Es decir, que las leyendas se crean a partir de la historia de los pueblos, y nuestro pueblo ha sido, o sea, nuestras tierras han sido muy ricas en tradiciones diferentes, y todo ello ha ido dejando algo en estas leyendas populares que, sin duda alguna, pues hay que ser sincero, tienen un resurgir muy importante en España, sobre todo durante la época de la República, en el que se valora lo que era la cultura popular, y que luego por circunstancias desaparece completamente, y hasta que nuevamente entra la democracia no se empieza a valorar todas estas leyendas en función de su verdadero valor, no ya histórico, sino solamente de riqueza popular, que habían sido de alguna manera, pues bueno, casi allanadas por la idea de la religión católica. O sea, tenemos demasiadas leyendas de santos y seres, o sea, apariciones de la Virgen, apariciones de ángeles y demás, que en el fondo no están nada más que cubriendo una leyenda anterior en la cual a lo mejor una sana aparecía y daba directamente una flor al granjero, y resulta que eso hoy en día se ha convertido en la figura de la Virgen o directamente en un ángel que da esa misma flor. Esa tradición que se ha ido perdiendo es lo que en los últimos años se está recuperando y nos está permitiendo ver esa riqueza tan bonita que tienen nuestras tradiciones, y que por circunstancias políticas habían desaparecido durante mucho tiempo. Además, Manuel, la gente quizá no sabe la finalidad real que tenían estos seres y la mitología del momento, ¿no? Porque por el contrario que pueda parecer, ¿no? Realmente lo que transmitían era un mensaje y una sabiduría ancestral, ¿no? Claro, es que intentamos que detrás de una leyenda lo que hay es una enseñanza. sea, el hecho de que en un momento determinado pueda ser más o menos llamativa y bonita y demás, no quiere decir nada más que es una manera de enseñar y demostrar algo. Dentro de la, detrás de las grandes de la mitología, lo que tenemos es una enseñanza de lo que el hombre en un momento determinado tenía que hacer. En las antiguas culturas paganas, Roma, Grecia, Egipto, todas las mitologías nórdicas que han vivido en Europa y demás, en ellos había toda una serie de mitos que nos contaban cómo el hombre en un momento determinado tenía que aprender a superar una serie de adversidades a lo largo de su vida. Y esas pequeñas leyes y esas grandes historias conformaban la mitología, pero luego había otras historias, como quien dice, de andar por casa, donde la gente tenía pequeñas relaciones con esos mundos mágicos, en las cuales no, le enseñaban de alguna manera cómo tenía que superar las pruebas que el día a día le iban poniendo. Y eso era la base de las leyendas. En una leyenda, cuando se contaba directamente que había un ser que te ayudaba, o que en un momento determinado tenías que tener cuidado con, por ejemplo, la leche, porque si no se te agrega, el duende se cabreaba y te agriaba la leche, en realidad lo que te estaban enseñando era qué tenías que hacer para evitar que la leche se agriara, lo cual era una cosa muy importante en esa época. Por lo tanto, detrás había enseñanzas que eran más fácil de hacer llegar a las personas con forma de leyenda que realmente como una enseñanza directa, de decir, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Así se adaptaban los conocimientos y los conocimientos llegaban a todo el mundo. Yo no estoy muy puesto en duendes y esas cosas, pero fíjate, ¿no? Comentabas que en el centro de Europa pues son los protectores de los tesoros, ¿no? Protectores de oro. Y claro, esto me lleva a mí a mis términos alquímicos, ¿no? Como los dragones, ¿no? Que son los protectores de esa cueva donde está el tesoro, donde está ese verdadero de oro, ¿no? Incluso me llevaba al cuento de la Blancanieves, porque los siete enanitos, esos siete, vamos a llamar gnomos o como sea, ¿no? Son mineros, y mineros de una mina de oro, ¿no? Y fíjate, Blancanieves, la propia palabra lo dice, ¿no? Blancanieves, ¿no? Que para los alquimistas es una sal que es tan blanca como la nieve, según dicen los tratados alquímicos, ¿no? O sea, que no solamente a lo mejor hay una sabiduría popular, ¿no? Sencillita, que es evidente que la hay fija, ¿no? Como lo que comentabas, el ejemplo de la leche, ¿no? Para que no se agri y otras tantas cosas, ¿no? Pero quizá también hay un saber muchísimo más profundo, ¿no, Manuel? Hay un saber popular, hay un saber escondido dentro de estas historias. Porque, por ejemplo, vamos a ver, nosotros también tenemos un problema hoy en día, y es en particular, por ejemplo, lo que tú comentabas de Blancanieves. Blancanieves realmente originaria, bueno, fue un desastre que hacen los hermanos Grimm, se cargan directamente la figura original. Blancanieves era Blancanieves y los cinco ladrones. Nunca fue, sino eran siete enanitos, eran cinco ladrones. Y los cinco ladrones lo que hacen es recuperar, conseguir salvar a la diosa de las nieves para evitar que en un momento determinado desaparezca, porque la diosa del fuego, la diosa del verano, quiere en un momento determinado el poder sobre la tierra. Es decir, que estamos hablando de una mitología muchísimo más profunda de lo que realmente entendemos. Estamos hablando del proceso de las estaciones. Estamos hablando de cómo esa originaria Blancanieves, esa originaria diosa de las nieves, que era el invierno, en un momento determinado debía esconderse en la casa de los ladrones, aquellos que conservaban el conocimiento, porque el ladrón generalmente en otras culturas era considerado como aquel que era capaz de guardar el conocimiento. Y ese, durante ese tiempo, reinaba la reina, la mala, según los cuentos de Andersen, pero que sin duda alguna no era nada más que el tiempo del verano. Cuando aquello conseguía renacer por el amor de la naturaleza, la figura nuevamente de la reina de las nieves, en el fondo moría o entraba en el sueño la figura de la reina del verano, de la diosa del fuego, para conseguir en un momento determinado que la tierra se recuperara. Detrás de estos cuentos, sin duda alguna, los hermanos Grimm hicieron, lo que hicieron fue recoger todas las antiguas mitologías nórdicas y hicieron verdaderas destrozos, entre comillas, porque claro, lo que hicieron fueron adaptarlas para niños, pero detrás lo que tenemos son las antiguas mitologías. Cenicienta es directamente aquella que en un momento determinado no es que sea se presente directamente al príncipe y todas estas historias, sino realmente Cenicienta es aquella que naciendo de la miseria es capaz de convertirse en reina. Es decir, estamos hablando de símbolos claramente que sin duda alguna, cuando los buscas la base alquímica, pues la vas a encontrar, porque detrás hay ese conocimiento de lo que es directamente el ciclo de la vida, el ciclo de las estaciones y las situaciones particulares de ellas. Y si tú te fijas en la mayoría de las leyendas, muchas españolas, realmente lo que encuentras es que ese cristiano o católico que se enamora de la mora, de aquella que está metido, generalmente suele ser en una torre de forma más o menos curiosa, te recuerdo lo de la tanora alquímico, en el cual la propia persona entra como soldado y sale como aquel que ha sido elegido para ser recubierto del oro. Si eso no te recuerda a nada, me entiendes por dónde voy, ¿no? O sea, que detrás de cada historia, sin duda alguna, lo que hay es un mensaje, pero un mensaje que nosotros hemos perdido. Los años han hecho que, de alguna manera, se haya considerado que todas estas historias sean cosa de niños y, claro, sin duda alguna, han ido perdiendo esa simbología originaria que tenían y que poco a poco, en algunos casos, si uno la busca, la puedes ir encontrando. ¿Qué parte de veracidad tienen estas historias? Es decir, ¿qué parte de verdad se cree que existe, de que exista una aparición, valga la redundancia, de un duende, de un hada, etcétera? Pues mira, eso yo creo que sea, es una cuestión un poco particular de cada uno. Entiéndeme, una de las cosas que hay, por ejemplo, en Europa, uno de los elementos más utilizados que había para conseguir un estado alterado de conciencia era la manita muscárida. La manita muscárida, que es la famosa seta del duende, esa que es blanca, con puntitas rojos encima y demás, y que siempre se la ha llamado la casita del duende, tiene la característica que si tú la tomas, la coges en zonas muy bajas de montaña, suele tener un elemento venenoso bastante importante. Pero si tú lo coges a grandes alturas de la montaña, curiosamente tiene la característica de que ese elemento venenoso es menor, pero tiene un alto contenido de un elemento alucinógeno. Eso que hay, curioso, que eso que pasaba, que encima cuando tú tomas ese elemento alucinógeno, lo que te produce es una alteración de las proporciones, por encima de todo, de tal manera que tú empiezas a ver tu entorno o muy grande o muy pequeño, o ves seres como que son muy grandes o seres que son muy pequeños. Es decir, que de alguna manera lo que altera es tu percepción del entorno, y puedes estar viendo seres pequeños cuando en realidad lo único que tienes es una alucinación. La manita muscarida siempre se ha asociado directamente a dos cosas: primero al conocimiento y lo segundo a la existencia de los duendes. Entonces, ¿hasta qué extremo no es una alucinación lo que aquellas personas que dicen haberlo visto? Pues no lo sé. El problema es el de siempre, claro. No existen datos contrastables de la existencia de ellos. Lo que sí está claro es que su figura siempre ha estado asociada a la naturaleza, a la protección de la misma, a evitar que en un momento determinado existieran actos en contra de ellos, de ella, pero por encima de todo por una razón, porque es que eran los antiguos seres que tanto en las creencias romanas, con los lares familiares, como las creencias célticas, que estaban llenas completamente de seres de la naturaleza, como la influencia griega o directamente fenicia, con toda la figura de Tanitis y sus seguidores, que eran seres elementales, todos ellos de alguna manera han creado un mundo mágico en el cual el hombre siempre ha vivido en él. Que sea verdad o no, pues mira, no lo sé. Lo que sí está claro es que durante siglos esa creencia nos ha acompañado, y sin duda alguna deberíamos el querer aprender de esa creencia qué es lo que nos querían enseñar, independiente de que sea verdad o no. Ahí ya entramos en el problema de siempre. Eso es lo menos importante. La realidad es que tienen un mensaje, y nosotros hoy en día hemos perdido ese mensaje, y es algo que tenemos que recuperar, porque nos estamos cargando nuestro entorno, precisamente porque no aceptamos, entre otras cosas, la posible existencia de esos seres y el respeto hacia ellos, lo cual ocurría de forma habitual en las culturas paganas, y esos hacían que de alguna manera mantuvieran un respeto hacia la naturaleza que sin duda alguna nosotros hemos perdido totalmente, claro. Manuel, tú sabes que en parte esto me llega, bueno, me toca un poco de cerca, porque yo también he indagado y me gusta mucho pues buscar un poco los orígenes antropológicos de las personas y sobre todo pues de las leyendas. Y bueno, más concretamente yo en mi caso en Huerta Pelayo, pero quizá así al hilo de lo que estabas comentando, realmente yo les he llegado a preguntar a esas personas si realmente antiguamente, hoy día no, creían en esos duendes, ¿no? ¿Sabes? Al final hubo como mi conclusión, como que había una evolución. Y es que, por ejemplo, los que dijéramos en el siglo pasado, a principios, a lo mejor sí que creían en esos duendes, quizá por la zona rural y todo el entorno que tenían alrededor, todo montañas y todo relacionado mucho con la naturaleza. Pero había leyendas que se han ido como transformando, quizá pues lo que decías tú, la religión ha influido mucho en este tema. Pero también lo que me decían era lo que realmente antiguamente podía ser un duende de la naturaleza, es decir, un ser de la naturaleza, a posteriori, es decir, por ejemplo, a familiares míos que tienen aproximadamente hoy unos 80 años, ellos ya no veían esa figura como un duende, sino ya lo veían como si fuera un fantasma, un alma en pena, ya podemos llamarlo de diferentes formas, pero ya era como un ser del más allá. Yo creo que la importancia, había habido una evolución, o quizá la muerte siempre también ha estado muy, muy presente. ¿Tú qué opinas en todo esto? Yo creo que es que realmente el tema es que de alguna manera, por la circunstancia que sea, que es difícil en un momento determinar cómo funciona, el ser humano tiene contacto con unas entidades que no sé si son reales o imaginarias, pero que sin duda alguna él explica en función de su propia cultura. Cuando en la Edad Media se hablaba de duendes era porque veían seres que ellos explicaban como duendes. Cuando en un momento determinado ellos hablaban de transformación de la bruja en gato, no era porque las brujas se transformaran en gato, era sencillamente porque ellos creían ver cosas que no entendían y que en un momento determinado explicaban de esa manera. Con el tiempo que ocurre en España, los duendes desaparecen, están mal vistos, son convertidos en personajes en un momento determinado, pues eso, de cuento infantil, quedan reducidos a lo que es las bibliotecas infantiles como elementos únicamente de entretenimiento. Y eso hace que la figura originaria que está asociada a todos ellos, que es el espíritu, el fantasma, la entidad espiritual, vuelva a ocupar ese mismo espacio. ¿Por qué? Porque en el fondo la figura no ha cambiado. Lo que le hemos cambiado ha sido la interpretación o la explicación. Y curiosamente, si tú analizas a lo largo de la historia, cuando se habla de un tipo de duende, por ejemplo, o sea, cuando originariamente tú coges las primeras tradiciones a nivel con origen más o menos chamánico, estas son principalmente son entidades espirituales de la naturaleza, muchos de ellos fantasmas familiares que acompañan a las personas, los cuales después van a convertirse en duendes familiares, sobre todo por influencia romana, de la cultura romana, cuando vienen con la figura de los lares, de los dioses de casa, de los lares familiares, que van a hacer que esos fantasmas familiares se conviertan en duendes de la casa, seres que van a estar contigo en un momento determinado, porque tú les pides que estén contigo y de alguna manera tú haces rituales para continuar esa relación, porque el romano, o sea, la cultura romana mantenía de alguna manera su relación con sus muertos a través de la figura de los lares familiares. Cuando posteriormente van a venir la Iglesia Católica, pues lógicamente todo eso ya se transforma en seres más o menos malignos, porque evidentemente todas estas creencias de tipo pagano son rechazadas por la Iglesia Católica y convertidas directamente en diablos, pero aún así siguen siendo diablillos, personajes que te acompañan en tu vida, pero en el fondo no son malos, son más traviesos que otra cosa. Siguen manteniendo esa imagen anterior, esa imagen del fantasma, del espíritu familiar, que te puede ayudar o te la puede jugar dependiendo de cómo tú actúes. Y así vamos a lo largo del tiempo, y en un momento determinado incluso esas figuras se empiezan a explicar con la existencia de luces y situaciones extrañas que dicen y les hablan de que son objetos volantes no identificados. Porque claro, para muchos autores es una continuación directamente de la misma creencia. Lo que pasa es que estamos hablando de elementos con una explicación diferente, dependiendo del tiempo. Hoy en día, claro, los duendes están mal vistos. Decir directamente que tú has visto un duende, pues lo que el primero que te van a preguntar es qué has fumado, qué has bebido. Eso está claro. Entonces, tienes el inconveniente de que, claro, hablar de eso no es aceptado a nivel social. Pero claro, volver a hablar de fantasmas es otra cosa. Luego estamos hablando de eso. Yo creo que es, sin duda alguna, es una visión, un algo que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia, y dependiendo del momento le hemos explicado de una manera o de otra, dependiendo de nuestra cultura, nuestra religión o nuestras creencias. Eso ha permitido darle una explicación a algo que en el fondo posiblemente ni sepamos lo que es, o a lo mejor es que no hay nada más que eso, que meras alucinaciones o circunstancias que no sabemos qué es lo que ha ocurrido y le queremos dar una explicación porque nuestro temor de alguna manera no nos permite el entender que a veces pasan cosas que no son controlables. Todo ello es muy posible y en realidad no sea nada más que eso, una manera de explicar. Que haya algo detrás, sin duda alguna no lo sabemos. Lo que sí puedes analizar perfectamente es que con el tiempo explicamos las cosas en función de nuestra cultura y de nuestras creencias. Sí, Manuel, parece que algunas de estas historias, pues como tú muy bien has dicho, se repiten a lo largo de la historia, en diferentes lugares, con diferentes actores. ¿Tú qué crees? ¿Que todo esto viene dado de una historia primigenia, es decir, una historia primigenia, o que tiene que ver algo el inconsciente colectivo? Yo creo que hay un poco parte de las dos. Cuando tú hablas, por ejemplo, de todas esas historias en las cuales un personaje, sea una princesa, sea una reina o demás, que en un momento determinado pasa por un infierno y que luego posteriormente consigue volver a la vida y renacer, en realidad lo que estamos contando es la historia de la naturaleza y de los ciclos de la naturaleza. Todo ello, sin duda alguna, su origen está en ciertas divinidades a nivel sumerias, en las cuales la diosa baja al inframundo para en un momento determinado luego volver en el verano, porque se casa con el rey o con el dios del inframundo para volver en la primavera y renacer otra vez en la naturaleza. Ese concepto, que sin duda alguna está en el inconsciente colectivo de todos, de los ciclos de la naturaleza, ha sido la base para tradiciones y para leyendas, para una mitología que se ha ido extendiendo a lo largo de todo lo que es la corteza terrestre, y que curiosamente tú tienes ese mismo concepto, por ejemplo, en Sumeria, pero lo tienes en Sudamérica, en el cual lo que te cambia es, en un momento determinado, el dios se le representa en un lado con el trigo y en el otro se le representa con el maíz, pero la realidad es que la historia es exactamente la misma. Es una diosa, porque la diosa es la que tiene la magia de la creación, los dioses no hacen nada, que quede muy claro, y la diosa es la que en un momento determinado va a hacer ese ciclo de la naturaleza de morir y de renacer, que con ello lleva en un momento determinado el ciclo de la muerte y resurrección del dios, el símbolo que va asociado en un momento determinado a los ciclos de la diosa madre. Y me da igual la cultura que tú la busques, vas a tener pues eso, a una Tanit, vas a tener una Artemisa, vas a tener una Diana, vas a tener, o sea, independiente completamente de la diosa que quieras, en el norte vas a tener la figura de Ana, o sea que en todos ellos siempre tienen la misma figura. La madre realiza ciclos, el dios, que suele ser representado por un ser astrado, por la sencilla razón de que, claro, los elementos, hasta los animales astados son los que tienen una mayor fertilidad, sean los ciervos, sea el toro, sea símbolos de este tipo, van a ser el que renace y muere en función de los ciclos existentes. Y no vamos a hablar de los dioses que renacen, desde Cernunnos a Osiris, a el que quieras, todos, o el propio Jesús, que no es nada más que una derivación para algunos, que quede muy claro, en mi caso yo lo considero así, no más que una derivación de dioses anteriores que nos venden nuevamente la misma imagen. Luego estamos hablando del hecho de que esa mitología existente antiguamente, con el tiempo ha ido creando una nueva mitología más actual. Y el problema es que estos grandes mitos se han ido convirtiendo en lo que os decía, en ese cuento infantil que ha quedado relegado a la estantería de los niños. Pero su mensaje sigue siendo vigente hoy en día, porque es el que hemos tenido desde hace muchos siglos en nuestro inconsciente colectivo como grupo. Eso, sin duda alguna, es algo que tenemos que aceptar que está ahí. Que en un momento determinado no lo entendamos, bueno, la cultura ha cambiado y se nos hace difícil aceptar esos puntos, pero lo que sí está claro es que eso está ahí y lo tenemos grabado de alguna manera casi casi a fuego en nuestro inconsciente. Pero tenían detrás una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, claro. En tu libro comentas historias sobre leyendas sobre ánimas, ¿no? Claro. Y estas historias sobre ánimas, espíritus, que representan un poco la vida, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque quieren que aprendas algo sobre ello. Claro, entendamos, vamos a ver, entendamos por encima de todo que cuando viene el catolicismo como religión imperante, se crea un problema y es el hecho de que se establece que en la muerte nosotros dejamos de vivir. Pero si tú estudias y analizas todas las religiones anteriores, realmente nunca se habla de la muerte más que como un paso a otro estado. Es decir, la vida es un ciclo continuo en el cual vas teniendo etapas de vida y de muerte, dependiendo de las circunstancias. Y eso va a hacer en un momento determinado que esas ánimas, esos seres del mundo de los muertos, sigan en contacto con nosotros. Porque siempre se habló de, si tú analizas realmente la historia aquella de que el mundo era plano, en realidad no quería representar porque el mundo fuera plano en realidad, sino lo que quería representar era una concepción de cómo estaba construido el universo. Porque en realidad se hablaba de que por encima de la Tierra estaba el mundo de los vivos, por debajo de la Tierra estaba el mundo de los muertos. Cuando tú morías, pasabas de ese mundo de los vivos al mundo de los muertos a través, generalmente, de un río que era el que separaba los dos mundos. Me imagino que esa imagen se te representa en casi todas las mitologías, y que va a tener la circunstancia de que, claro, el sol se mueve alrededor de esa tierra, de tal manera que durante el día da la luz a los vivos y por la noche da la luz a los muertos. Durante la noche tú puedes entrar en contacto con esos muertos porque es cuando ellos están en vida, por decirlo de alguna manera, que es cuando están recibiendo la luz. Y tú puedes entrar en contacto con ellos a través de toda una serie de sistemas, principalmente basados en el reflejo de ese río que rodea el mundo y que en un momento determinado tú tienes que atravesar para pasar al otro lado. Ese río, su reflejo, puede ser representado desde las aguas, sean en un balde, por ejemplo, como elemento de adivinación, o un espejo, como símbolo de esas aguas que tú atraviesas para pasar al mundo de los espíritus. Entonces, desde el primer momento tú vas a tener la historia de que el hombre entiende que la vida es un continuo, que los muertos siguen vivos y que tú puedes entrar en contacto con ellos. Entonces, ellos pueden venir y enseñarte cosas que evidentemente ellos ya conocen o que en un momento determinado, al pasar a otro plano, tienen un conocimiento que tú no tienes acceso en este plano. Por lo tanto, el mundo de los espíritus siempre va a ser un mundo de conocimiento, de ofertarte ideas y cosas que tú no tienes acceso porque están en el otro plano. ¿Qué ocurre? Que esos espíritus que siempre se han mantenido en este mundo, que se hablaba antiguamente de él, van a tener las mismas características que tú tienes en este mundo. Es decir, tú mañana te mueres y no cambias de manera de ser. Entonces vas a pasar al otro plano con todas tus características positivas y negativas. Por lo tanto, tendrías esa situación de espíritus que pueden hacer daño o espíritus que te pueden beneficiar. Pero sería en función de las características del propio espíritu. Es decir, que estamos hablando de una concepción completamente diferente a la que hoy en día tenemos. Porque claro, hoy nos pasamos la vida hablando de que no, hay vida en el más allá. No, es que para las antiguas religiones no es que hubiera vida en el más allá, es que el problema es que más allá seguía la vida, porque siempre había vida. Tú vivías a lo largo de muchísimo tiempo y la vida nunca desaparecía, porque siempre se mantenía. Entonces, claro, con los años eso se ha ido contando y explicando de una manera diferente. En un mundo como el católico eso desaparece porque en un momento determinado, claro, no te pueden manipular, entre comillas, si aceptas que hay una vida más allá, porque entonces no te pueden castigar con un infierno. No tiene sentido. Entendamos que el infierno de los paganos nunca era un mundo de castigo, era directamente el mundo al que iban los muertos, pero que era igual que el mundo de los vivos. Si luego va adquiriendo con los años una figura cada vez más de infierno católico, ese infierno, por ejemplo, griego, es sobre todo por la mala influencia de libros o en un momento determinado, incluso de las películas, que nos han hecho creer que esos mundos del infierno eran mundos en plan de castigo y de mala vida que ibas a llevar en ellos. Pero en realidad, en las leyendas paganas no existe ese concepto. Entonces, es algo que cuando viene el catolicismo aquí desaparece, pero cuando la cultura europea entra en contacto con Oriente, que en la cual no hay esa capa en un momento determinado que cambie la ideología, pues claro, nos volvemos a encontrar con conceptos como la reencarnación, los conceptos como la existencia de una continuidad de la vida, la existencia de una serie de conceptos, de ideas que realmente existían en Europa hace muchos años, pero que perdimos por esta influencia católica. Y así hemos pasado que el espíritu que ayudaba al chamán en su momento ha adquirido una situación que no es aceptada, pero ese espíritu siempre ha estado ahí, ese espíritu, ese familiar, esa entidad en un momento determinado que era la que ayudaba a la persona, es algo que se ha quedado recogido y escondido detrás de todas esas leyendas que son las que de alguna manera nos han llegado hasta nuestros días. Manuel, te voy a hacer una pregunta que nos dejan en el chat, la usuaria Blanquis. Dice, ¿alguien les ha podido escuchar? Supongo que se refiere a los duendes o a este tipo de apariciones. ¿Tendrían como voces de niños? ¿Hay algún mito con respecto a ello? Y bueno, hace una reflexión de que es muy interesante que estés aquí con nosotros, Manuel, y el comentario de Marta Envy, que también ha sido buenísimo. Se une con lo de las voces de los niños. Pues mira, te lanza esta serie de preguntas. Hombre, vamos a ver, la historia está llena de supuestas visiones de duendes. O sea, la historia está llena de personas que cuentan que los han visto, en los cuales, en un momento determinado, unos hablan de que tienen voces profundas, otros hablan de que tienen voces más aflautadas, dependiendo de las características del propio duende. Porque claro, por ejemplo, en el centro de Europa se habla directamente que los duendes, o sea, no de los duendes, sino que los enanos y sobre todo lo que son más los gnomos tendrían una voz mucho más ronca a la hora de hablar que, por ejemplo, otro tipo de seres como puedan ser las hadas, que siempre se han asociado a voces más aflautadas. Pero claro, eso es una cuestión de tradición y de leyenda, que en un momento determinado sea verdad o no, pues es que no tenemos ninguna referencia palpable, vamos, que no hay ningún dato claro que demuestre esto. Pero sí, sin duda alguna, la existencia de voces y voces de niños siempre se ha asociado en muchos casos a ciertos grupos de entidades, muchas veces más espirituales que de duendes en un momento determinado, lo cual pues sí, se podría decir que la propia tradición nos cuenta de que eso hay personas que sí los han oído, claro. ¿Y las apariciones marianas tendrían algún tipo de relación con este tipo de apariciones, Manuel? Es que a lo mejor entramos todos en lo mismo. Porque claro, por ejemplo, hay una cosa que a mí me encanta, es cuando hablamos de Lourdes o de Fátima, y tú lees directamente lo que originariamente ven los niños que lo ven, ahí estás hablando de una entidad blanca, de una señora blanca. La señora blanca ha sido Artemisa, ha sido Diana, que se ha aparecido en otra época, ha sido Tanit, ha sido... Es decir, que a lo largo de la historia son muchas las diosas que se han aparecido siempre con la misma imagen. Una imagen de una entidad blanca, o de una señora blanca que se aparece en un momento determinado a una serie de seres humanos, sean niños o sean lo que sea. Isis ha sido la gran aparecida. Isis ha aparecido en todo el Mediterráneo. ¿Qué hay detrás de todo ello? Pues sin duda no lo sé. Lo que sí está claro es que hay una tradición, hay una aparición continuada de una figura que luego se ha explicado. ¿Y cómo la hemos explicado? Pues evidentemente nosotros con la Virgen María. Si tú lees en un momento determinado Fátima, cuando hablan y demás los niños que la ven, hablan de una figura blanca que se aparece, que no sé qué tal, y luego es realmente el cura del pueblo el que dice, ah, esa es la Virgen. Lo mismo ocurre en Garabandal. Entonces, y en la mayoría de las apariciones supuestamente marianas. Bueno, las que en teoría más o menos parece que hay algo detrás, porque otras, o sea, tener claro que hay unos negocios montados excesivamente escandalosos, y claro, si en algún momento ha habido algo real detrás, pues lo único que hacen es crearnos la duda por encima de todo, ¿no? O sea, me refiero de casos como el del Escorial, donde el negocio se ha establecido desde el primer día. Si en algún momento ha habido algo detrás, es algo que no sé si valorarlo, porque evidentemente lo que ha habido es un negocio siempre en las apariciones del Escorial, desde el primer día. O sea que, pero hablando de este otro, de estas otras en las que cuales parece que no ha habido nunca ese supuesto negocio, como pueda ser Fátima, Lourdes o Garabandal, o Ezquioga en su momento, que bueno, es otra de las apariciones clásicas en España que se dejó de valorar en su momento, pero bueno, por una situación que es francamente curiosa, porque claro, en Ezquioga se aparecía la Virgen y un día llegó a la iglesia y dijo aquello de que no era verdad y entonces abandonaron las apariciones. Tal vez sea el único caso en que la gente en aquella época siguieron la supuesta normativa de la Iglesia Católica al respecto. Pero en todos casos, independiente ya de esta curiosidad, siempre ha existido la figura de una mujer con una luz blanca que la rodea. ¿Qué hay detrás de eso? Pues no lo sé. Lo que sí está claro es que no es un fenómeno aislado de nuestra cultura, porque como os digo, Isis se ha aparecido a lo largo de todo el Mediterráneo. Y hay referencias históricas de las apariciones de Isis a lo largo de todo el Mediterráneo. E incluso hay circunstancias como, por ejemplo, la supuesta aparición de la Virgen de la Blanca Paloma, La Virgen del Rocío, ¿quién es? La Virgen del Rocío, en realidad, ahí, originariamente, se apareció Hécate. Porque curiosamente Hécate era la paloma blanca. Y ahí tenemos ahora la Virgen del Rocío, que es la blanca paloma. Curioso, ¿no os parece? Sí, pero ¿sabes que antes, parece que en el siglo XVIII, XVII, la Virgen del Rocío se llamaba la Virgen de los Remedios? Remedios, de las curaciones, de las sanaciones. Ya está relacionando Rocío, paloma blanca, que es el espíritu universal, el espíritu de Dios. Fíjate el mensaje. Que digo que Luis siempre lo relaciona todo con la alquimia, lo consigue hilar todo con la alquimia. Yo te quería comentar una cosa, Manuel, que hemos comentado ahora rápido fuera de micrófono. Yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero estaba buscando, pues porque lo tienes catalogado de alguna manera por regiones, ¿no? Entonces, pues por aquello de la cercanía, estaba buscando leyendas que se diesen aquí en Cataluña. Y la casualidad, porque aquí nos gusta mucho el tema de casualidad, ha querido que la única leyenda que aparece en este libro ocurra en la Val de Viaña, precisamente donde, quizás es una tontería, pero nos ha pasado y me hacía mucha gracia comentártelo, que ayer nosotros estuvimos pasando el día allí sin saber, sin desconociendo totalmente que allí existía también un duende. Claro. Y que además, por lo que estaba leyendo ahora, no es de los buenos ni divertidos, ¿no? No, pero si es que, vamos a ver, el tema está que España está llena pero llena de duendes. De duendes de, y de diferentes entidades que en un momento determinado van a ser la base para la magia en la naturaleza. Y los vas a encontrar por todos sitios. Y no es que sean buenos o malos, es que dependen de cómo tú actúes con ellos. O sea, es que eso es lo importante, que estas entidades, por encima de todo, en ningún momento tienen, todas acaban adquiriendo un carácter, sobre todo más malo, cuando la influencia de la Iglesia Católica hace que todos sean considerados demonios. Personajes como el Padre Feijóo habla claramente de que todas estas entidades son entidades diabólicas que han caído al mundo. Pero la realidad es que todos estos seres de la naturaleza son como las personas, en el sentido de que si tú tratas bien a alguien te responderá bien, y si le tratas mal, pues evidentemente te responderá mal. Y si tú lees todos los cuentos, la mayoría de los cuentos de niños, te hablo de pues el zapatero y los duendes, por ejemplo. Mientras el zapatero cuida a sus duendes, los duendes le ayudan. El día que deja de cuidarlos, los duendes dejan de ayudarle. Esas imágenes son lo habitual en todas las leyendas. Luego no hablamos de buenos o malos. Hablamos sencillamente de seres que son como la naturaleza. ¿Y la naturaleza qué es? Pues unos días buena y otros días mala, dependiendo de las circunstancias. E incluso dependiendo de las circunstancias, pues ni se sabe, porque a lo mejor, claro, si ayer estabais vosotros en el campo y empieza a llover, pues sin duda alguna ese día la naturaleza no hubiera sido muy agradable con vosotros, pero posiblemente al señor que tiene los tomates al lado le hubiera venido muy bien. Luego, no puedes juzgar si son buenos o malos, son, como es el ser humano, que dependiendo de las circunstancias actúa de una manera o de otra. Fíjate, Manuel, a eso iba ahora mismo. No solamente la religión en aquella época influyó en lo que después sería la leyenda, sino políticamente también marcó una época en esta cuestión. Mayoritariamente supongo que después de la República Española, debido a lo que venía después en el país, ellos amoldaron. Olvidaron realmente la esencia de lo que estamos hablando, que eran esos seres de la naturaleza, creyeras o los vieras o no los vieras, pero había una magia, algo fantástico detrás, a pasar a buscar una moraleja a eso que ellos mismos habían moldeado a su gusto, y bueno, buscaban pues eso, reforzar una idea unitaria de país y cosas así. Quiero decir que desde los tiempos las leyendas, ya sean de duendes, de espíritus, lo que sea, ha llegado a unos extremos como todo, ¿no? Todo evoluciona o todo vamos para atrás como los cangrejos, porque yo diría que últimamente vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? Pero en muchos aspectos sí. Es como muy curioso que en una época muy determinada en España sucediera esto. Mira, eso es fácil de entender. Entendamos que, por ejemplo, en la época de la República en España se empieza a desarrollar mucho lo que son los regionalismos, se empieza a valorar mucho lo que es directamente la importancia de la cultura de las diferentes regiones, hoy autonomías, pero bueno, de las distintas zonas del país. Eso se potencia muchísimo en la época de la República, y que hace que de alguna manera se empiece a estudiar lo que son las costumbres y las tradiciones que hay en España, y el estudio antropológico que existe en esa época es muy muy importante. El problema es que el poco tiempo que dura no permite de alguna manera hacer una recuperación importante, como ocurre por ejemplo en Francia o en Alemania, donde la época del romanticismo hace que se busquen esas tradiciones perdidas de las culturas propias de cada región y de cada país, y eso hace que en España vaya desapareciendo. Es un datos que aparecen, pero claro, los pocos libros que se escriben inmediatamente son censurados cuando viene el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque es que, claro, lo que no se puede patenciar es la existencia de un regionalismo o de una cultura independiente de esa especie de rodillo que existe, que dicen que se llama España. todas las culturas tienen que ser, dependiendo de esa cultura general llamada España, y que se establece única y exclusivamente con aquella frase que, bueno, que en su momento se utilizaba del nacionalcatolicismo, ¿no? O sea, Alemania tuvo el nacionalsocialismo y nosotros tuvimos el nacionalcatolicismo. Nos allanaron completamente con la ideología católica. Entonces, todas estas ideas que realmente eran símbolo de la cultura popular y de las regiones, y la demostración de cada región tiene su propia historia y su propia cultura, era algo que evidentemente no interesaba al gobierno central en un momento determinado, y por encima de todo intentó hacerlo desaparecer, y todo lo cubrió como pudo, con santos, con vírgenes, con ángeles y con cosas semejantes que en un momento determinado nos llenaron nuestra historia de leyendas, pero leyendas directamente de eso, leyendas creadas a propósito, muchas de ellas para cubrir historias anteriores de las distintas religiones y para evitar, por encima de todo, que existiera ese concepto de que cada región tenía su propia cultura y su propia historia, porque claro, eso podía crear malos pensamientos en la gente, de pensar, bueno, si yo tengo mi cultura y mi historia, pues a lo mejor yo tengo la posibilidad de pensar que yo tengo mi propia identidad como país o como nación, independiente de ese rodillo que habían establecido desde el gobierno franquista. O sea que es un problema claramente político el que hace que en un momento determinado nuestra cultura popular sea completamente arrasada por una cultura catolicista que lo que intenta vendernos es esa imagen de que, claro, aquí todo el mundo luchaba por Dios y por la patria y el rey. Bueno, el rey en ese momento todavía no estaba, claro, evidentemente, pero casi esa era la imagen que nos quisieron vender y que nos han metido mucho más de lo que realmente creemos, claro, porque bueno, han sido muchos. A la larga, los 50 años han sido un cambio en la historia de España muy importante, claro. Y además que es muy típico, porque yo me he encontrado muchísimas leyendas que todo acaba, que si por ejemplo se había presentado un difunto, todo se arreglaba cuando se reconciliaban haciéndoles unas misas. Es muy, muy típico acabar una leyenda, no puedo generalizar, pero en bastantes ocasiones yo me he encontrado, ¿no? Bueno, pues todo se arregla con la moraleja de rézale tanto o ves y hazle una ceremonia religiosa, una misa, 3, 4, que al final esto va a quedar en paz y así se soluciona, ¿no? Fíjate hasta qué extremo llega eso que dices, que nosotros tenemos algo que sin duda alguna, me imagino que los ahí presentes habréis hecho la mayoría, como yo he hecho en su momento, que es el Camino de Santiago. ¿Pero vosotros sabéis lo que es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago era el camino que recorría Odín con el espíritu de los muertos, que el día de Valpurgis o el día directamente de Halloween iba recogiendo a lo largo del camino para llevarlos al límite del mundo, al Finisterre, para llevarlos al más allá, ese mundo que se veía más allá del Finisterre, que en realidad no era nada más que Irlanda, Inglaterra e Irlanda. En realidad ese era el camino de los muertos, porque cuando los muertos morían, cuando las personas morían, no se iban al más allá inmediatamente, quedaban durante un tiempo en este mundo conviviendo con aquellos que en un momento determinado habían sido sus familiares. Y entonces, a lo largo de ese tiempo, llevaba fiestas concretas en las cuales, dependiendo de la región, tú tenías o Valpurga, o tú tenías Odín, o tú tenías Morgana, o tú tenías, dependiendo de la religión correspondiente, te hacían el camino desde Francia a lo largo de toda la cornisa española, y por ella iban recogiendo los espíritus de los muertos para llevárselos al más allá. Cuando llega la religión católica nos encontramos con un problema, y es que claro, ¿cómo vamos a aceptar eso? Porque eso es un camino establecido, y todo aquel que quería en un momento determinado encontrar un camino espiritual realizaba el camino de los muertos para conocer lo que había en el más allá, para ver ese más allá que él, en un momento determinado, tenía que ver y aprender. A lo largo de ese camino se establece todo un proceso y en un momento determinado la Iglesia decide que ese camino, como no se puede quitar porque la tradición es tan grande que no hay manera de quitarla, directamente se establece el hecho de que en un sitio concreto ahí había llegado Santiago. Pero curiosamente Santiago llega en una barca de piedra, como curiosamente se dedicaba a viajar Lugh, el dios céltico, porque Lugh viajaba en una barca de piedra. Y Lugh llega al Finisterre, porque era el que recogía a los muertos para llevárselos al otro, a un mundo, en realidad a lo que se veía que era Inglaterra. Luego, fíjate hasta qué extremo la influencia católica ha hecho cambiar la historia. Que Santiago haya estado en Santiago, o sea, Santiago el Mayor haya estado o no en Santiago, que esté enterrado allí o no esté enterrado, bueno, pues es una cosa de absoluta leyenda. Pero lo que sí está claro es que previamente existieron toda una serie de caminos que eran considerados luego posteriormente los caminos de Santiago. Y el que quiere realmente hacer el verdadero camino de iniciación tiene que llegar al Finisterre, al fin del mundo, para ver ese más allá que hay, porque si no el camino está a medias. Como veréis, la historia es otra. Si miráis al sur de Francia, está lleno de menhires que curiosamente han tallado una cruz encima. Como no conseguía la iglesia desplazar la creencia de que el menhir era un elemento sagrado, pues tallaron cruces encima por el artículo 31. Así, en vez de adorar aquellos elementos representativos de la energía de la tierra, se adoraba a un elemento representativo del dios católico, porque tenía una cruz encima. Recordemos que la cruz en realidad es un símbolo anterior a la iglesia católica, en el cual no es nada más que el cruce de caminos, ese punto donde Hécate se aparecía habitualmente, porque el cruce de caminos era donde se cruzaban el camino de los hombres con el camino de los espíritus. Y en esa cruz, en ese cruce de caminos, generalmente era crucificado o quedaba allí el chamán para proteger a los hombres de los espíritus del más allá. Él se ofrecía directamente como ofrenda para que los espíritus del más allá actuaran bien en este mundo de más acá. Y crucificados han estado desde Odín hasta cualquier otro dios que en un momento determinado haya sido ofrecido o él se ha ofrecido para crear esa situación de los dos mundos. Porque claro, el cruce de caminos a su vez tenía otra representación, que era la cruz, que era considerado el árbol de la luna, porque solo la luna era el elemento mágico capaz de asociar este mundo con el otro. Como verás, o sea, la tradición que existe es impresionante. Lo que pasa es que el problema es que hemos tenido, pues bueno, una especie de rodillo que nos ha convertido todo en cosas que evidentemente no tienen nada que ver con sus orígenes originarios, porque claro, el primer crucificado que se extiende por todo el Mediterráneo realmente no es Jesucristo, sino que es Mitra. Mitra es el primer dios que se le representa crucificado para, como símbolo de que él ha sido la ofrenda para salvar al hombre cuando vaya al más allá. Y Mitra es la base de toda una creencia que se extiende gracias al ejército romano, por ser una religión de tipo iniciática, que hace que los soldados la extiendan por todo el Mediterráneo, y hasta el extremo de que cuando la Iglesia Católica empieza a hacer lo que se llaman excavaciones, bueno, cuando empiezan a hacer excavaciones en Roma, se encuentran los famosos mitreros. Y curiosamente lo que decía la Iglesia Católica, fíjate qué importante es Jesucristo, que antes de que viniera ya le adoraban, porque todo estaba rodeado y lleno de cuevas en la cual entraba la gente a adorar a ese crucificado. Crucificado que a su vez era representado con un símbolo que venía de Egipto, que era el pez, como aquel que vive entre los dos mundos, Ipsus. Ipsus, que luego sería ese símbolo de los católicos que utilizaban para marcar sus puntos de adoración. Luego, creo que hay un mundo muy bonito que se nos ha perdido, de creencias, de tradiciones, de aportaciones, que sin duda alguna se ha quedado olvidado y que la Iglesia Católica no le ha robado directamente, pero en el absoluto sentido de la palabra, porque creo que lo más importante es que es eso, que todas esas tradiciones y todas esas leyendas enseñaban cosas al hombre. Y esas mismas son las que se utilizan en la Iglesia Católica para vendernos una imagen, que yo no sé si Jesús existió o no, no lo sé, evidentemente es un personaje difícil de seguir a nivel histórico, pero lo que sí está claro es que la influencia de personas como San Pablo mete toda la tradición, por ejemplo, mitraica, dentro de la Iglesia Católica, porque él, soldado del ejército romano, estaba iniciado dentro del culto a Mitra. Y Mitra es un dios que nace en un pajar de una virgen, rodeado de un toro y una vaca y de un asno, y que curiosamente recorrerá el mundo conocido, o sea, el Mediterráneo, acompañado de 12 discípulos. Creo que eso suena de algo, ¿no? Y si no recuerdo mal, Mitra nace un 25 de diciembre, ¿no? Sí, bien, va lejos, claro. Pues entonces ya sigamos. Es que el 25 de diciembre te nace Mitra, pero te nace la mayoría de los dioses, Osiris, te va a nacer. O sea, todos los dioses de origen solar nacen el 25 de diciembre. El principal, por ejemplo, Dionisos. Y curiosamente, si tú lees la tradición existente en la religión católica y que incluso dentro del catolicismo ortodoxo se mantiene, para la religión católica se establecía que Jesús había nacido el 6 de enero, tradición que se sigue manteniendo dentro de la Iglesia católica, ortodoxa, pero en el catolicismo se cambia al 25 de diciembre para cubrir la adoración del nacimiento de todos los dioses solares que en ese momento se estaba existiendo. Sí, sí, Sol Invictus, ¿no? El Sol Invictus. Uh-huh. Es lo que os digo, que detrás de todo esto, los duendes, las leyendas, la mitología, todos esos elementos que hoy en día, por suerte, estamos recuperando dentro de lo que cabe, detrás de todo ello hay una enseñanza, y esa enseñanza hay que entenderla y recuperarla. Porque si tú haces la aceptación de que el 25 de diciembre nace el sol, que es realmente cuando empiezan los días nuevamente a ser más largos, vas a tener la característica de que tú puedes adaptar tu cuerpo a los ciclos de la propia naturaleza, y eso hace de alguna manera que tú te adaptes mejor a ella. Nuestro mundo, que hoy tenemos un mundo claramente lineal, el tiempo le medimos en línea, mientras antiguamente le medía de forma circular, es decir, los ciclos de la naturaleza eran los que marcaban el tiempo, hace directamente que nosotros muchas veces tengamos problemas de adaptación de esos entornos y de esos horarios en los que nos movemos, porque realmente nuestros ciclos son circulares, nuestros ciclos orgánicos están asociados a los ciclos de la naturaleza, no está asociado a un reloj y a 365 días seguidos, que eso es algo que evidentemente no es propio de nuestra propia manera de actuar fisiológica que nosotros tenemos. Luego, ¿qué es lo que había ahí detrás? Un conocimiento, sin duda alguna, que hacía que el hombre se adaptara a la naturaleza, a su entorno, y de alguna manera fuéramos parte de el mundo en el que vivimos, cosa que con el tiempo cada vez estamos perdiendo más, y no tenemos nada más que ver la respuesta que está teniendo el hombre contra ese mundo en el que vive, ¿no? Que poco a poco no le estamos consiguiendo cargar, y en que los 2000 últimos años estamos consiguiendo lo que no habíamos conseguido en millones de años, destruir completamente casi el entorno en el que vivimos. Sí, sí, de ahí esos sistemas, ¿no?, para encontrar los solsticios que tenían, ¿no?, los antiguos, buscando la luz del sol en ese punto concreto, porque sabían que venía el cambio de ciclo, ¿no? Claro. O añadiendo incluso pues ese que en el norte, ¿no?, el sol parece que muere 3 días, ¿no?, para volver a renacer a partir del 25 de diciembre, ¿no?, que son esos 3 días donde Jesús muere, ¿no?, para volver a renacer, y otros, exactamente, ¿no? O claro, sea que todo sí, está... Sí. Pero es que Osiris también muere y ¿qué? Renace al tercer día, y Mitra muere y renace al tercer día, y Dionisios muere y renace al tercer día. Es que estamos hablando de una simbología que lógicamente está en la naturaleza. son los tres días, porque claro, cuando se hace un ritual y nosotros decimos la noche de San Juan, ¿no? La noche de San Juan, que es cuando empieza a morir el sol, directamente lo que tenemos, y por eso encendemos las hogueras para matar todo aquello viejo y dar energía al sol para que algún día vuelva otra vez a salir, vas a tener la circunstancia de que en ese momento es un ciclo que se produce durante dos o tres días, y eso va a estar asociado en culturas anteriores a fiestas que se mantenían dos o tres días generalmente. Porque claro, si hoy en día decimos en un momento determinado que bueno, que tenemos muchas fiestas, bueno, lo dicen los señores empresarios y demás y tal, entendamos que en Roma cada 10 días había una fiesta, y las fiestas podían llegar a durar hasta una semana. O sea, que eran ciclos directamente en los cuales el hombre continuamente se estaba renovando a sí mismo en medio de la alegría, la diversión y la existencia de un mundo que, bueno, que el tiempo que estabas aquí intentabas vivirlo lo mejor posible. No era ese mundo de castigo y ese mundo de que hemos venido aquí a padecer y a sufrir y... No, no, eso no existía en las religiones paganas. Las religiones paganas, las religiones antiguas que estaban basadas en la naturaleza, en realidad su función era esto, el llevarlo lo mejor posible. Y entonces, claro, cada cierto tiempo había sus fiestas, y las fiestas eran una manera, en un momento determinado, de que la gente se relacionara, tuviera una integración de unos con otros, porque la sociedad era lo importante para la persona. La persona como persona individual no tenía sentido. Lo importante era el grupo, porque el grupo era el que podía, en un momento determinado, hacer que todos salieran adelante. Pero hoy en día vivimos una sociedad precisamente donde el grupo no importa, lo que importa es la persona, y lo que se potencia por encima de todo es esa imagen individual. Por lo tanto, nos hemos conseguido cargarnos esa imagen que realmente ha sido la base del ser humano, porque vamos, el ser humano por base es un animal grupal, es un animal social, y sin duda hemos conseguido cada vez más irnos cargando esa imagen por encima de todo, gracias a ideas políticas o ideas religiosas, que son las que nos han ido colocando los últimos 2000 años. Ese es el gran problema. Manuel, por hacer un resumen muy rápido de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que no ha sido poco ni mucho menos, ¿se podría decir que alejarnos de este folclore, de esta cultura, nos aleja de la madre naturaleza? Sin duda alguna. Tenemos que entender que todas esas tradiciones, todas esas leyendas nos enseñan y nos unen a la naturaleza, de alguna manera. Entendamos que no hay una sola leyenda que no nos enseñe algo para convivir con ellas. Si en un momento determinado tú lees o tú vives esas leyendas reales de esos mundos mágicos en los cuales tú puedes acceder, pues bueno, ¿hasta qué extremo no es posible que te estén hablando de ese estado místico en el cual tú puedes entrar en ciertos momentos? La naturaleza está ahí, nosotros somos parte de ella. Es algo que tenemos que entender por encima de todo. Nosotros no podemos ir contra la naturaleza por la sencilla razón de que no la estamos cargando. Estamos consiguiendo hacer algo que en millones de años no había ocurrido anteriormente, y en un periodo de eso. Porque no hablamos ya ni siquiera de 2000 años, es que estamos hablando de los 200 últimos años. Hemos conseguido directamente que la naturaleza, bueno, nos hemos convertido en el peor enemigo de la propia naturaleza. Y si no, no tenemos nada más que ver las noticias continuas que estamos viendo, maremotos, existencia de terremotos, situaciones que no tienen excesivamente sentido de por qué se producen estos fenómenos, y es por la influencia humana, que sin duda alguna estamos cambiando nuestro entorno de tal manera que, lógicamente, estamos desequilibrando directamente ese entorno en el que tenemos que vivir. Si no aprendemos de nuestras leyendas, si no volvemos a recuperar nuestras tradiciones, si no aceptamos ese duende como ese ser que convive con nosotros, sea verdad o mentira, da igual, y que tenemos que tener cuidado para que de alguna manera no desaparezca, difícilmente vamos a llegar a ser una especie que evite directamente su propia extinción. Yo estoy convencido que antes o después lo vamos a conseguir. Y como decía alguien que conozco hace años, decía claramente que lo mejor que le puede pasar a la naturaleza es que el hombre se extinga, porque entonces seguirá su ritmo normal. Puede sonar un poco bestia, pero sinceramente, como no cambiemos de mentalidad, es a donde vamos a ir, vamos, nuestro camino cada día está más marcado a ello. Manuel, después de los palos que nos van a dar por todas estas declaraciones... Lo sé, pero es que hay que entender. Es que tenemos que entender que esta es la realidad. O sea, lo que tenemos que entender, aceptar es nuestra propia historia. Y el negarnos a aceptarla es volver a seguir repitiendo los mismos problemas. O sea, nosotros necesitamos la naturaleza para vivir en ella. Recordemos es totalmente aquella frase cíclico, de los indios americanos de que yo la tierra no es mía. Cuando el gran jefe Seattle, cuando manda su carta al presidente de los Estados Unidos para decirle yo no le puedo vender la tierra porque la tierra no es mía. Yo no le puedo vender los mares porque los mares no son míos. Yo no puedo venderle los ríos porque ni las aves porque las aves y los ríos no son míos. Son de mis hijos y de mis descendientes. Mientras no entendamos eso, pues evidentemente conseguiremos lo que estamos consiguiendo, si eso está claro. Sé que son palabras duras y a veces no muy agradables, pero es algo que tenemos que entender, que o cambiamos nuestra concepción a la hora de vivir en muchos aspectos, o evidentemente vamos abocados directamente a la extinción, a extinguirnos a nosotros mismos. Entonces, si no lo entendemos, pues evidentemente es algo que antes o después acabaremos pagando, eso está claro. Bueno, hace pocos días aparecía una noticia que decía que la Tierra, y esto lo decía en un periódico serio, no recuerdo cuál ahora, seguro que el que ha sacado a Luis en la contraportada, seguro que... Seguramente. Decía que la Tierra, hace años que se venía diciendo, pero que ahora los científicos empezaban a apostar de manera bastante fuerte como que la Tierra es un ser vivo, no un ser como una planta o como un animal, no saben en qué concepto, pero que tiene que está vivo de alguna manera y que tiene que tener, o creen que tiene que tener una especie de conciencia y no saben si la conciencia es la propia vida que hay en la Tierra. Y que de alguna manera, a lo mejor, y una de las ideas que menos corren, pero que también se habla, es que posiblemente nosotros seamos una enfermedad. ¿Qué tiene podría ser? Virus, esto lo decían en la película Matrix, ¿no? ¿Sí? La gente Smith decía que el humano sí, es un virus. Es un virus. Pues sí, de alguna manera es un concepto que también se va cada vez más extendiendo en el sentido de que es eso, de que nosotros tenemos una enfermedad que nos extendemos directamente y vamos poco a poco terminando con esa otra vida que sería la de la propia Madre Tierra, la de esa Gaia de Lovelock en su momento. Pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos entendiendo cuál es nuestro sitio y aceptemos una cosa también, entendamos que aunque no lo parezca, en los últimos años, en los últimos 50 años, la humanidad ha cambiado muchísimo más de lo que parece. Todos esos movimientos ecologistas, todas estas situaciones de valoración del ser humano por encima de todo, todo ello está haciendo de alguna manera que recuperemos un poco esa idea clara de que el ser humano somos un grupo y debemos ayudarnos y debemos potenciar, por encima de todo, esa salud conjunta de todos. Es interesante ver hoy en día que, por ejemplo, el resurgir de conceptos como el de la diosa madre, el concepto de las religiones paganas, todas estas ideas que hace aproximadamente 50 años serían imposibles de aceptar, entendamos que es que hoy en día se van extendiendo de una manera que no lo sabemos realmente hasta qué extremo y que esos movimientos tienen una concepción completamente distinta de lo que es la sociedad y de cómo hay que actuar dentro de ella. Y todo eso, sin querer o queriendo, nos va influyendo. Tú piénsate, por ejemplo, hace 50 años, te digo, que en un momento determinado tú le hubieras llegado a una persona y le hubieras dicho algo tan sencillo como decir, oye, mira, separa el cristal del plástico del papel. Te hubiera mirado con una cara como diciendo, este está tonto. Y hoy es algo que todos hacemos de forma normal. Porque entendemos que es que hay que hacerlo. Esos pequeños cambios que parece de alguna manera que no sabemos hasta qué extremos se están produciendo, yo creo que es la parte que algún día, antes o después, conseguirá que esta humanidad en la que estamos metidos consiga en un momento determinado cambiar directamente el parámetro a la hora de pensar cómo vivir y cómo relacionarse con el exterior. Que va a tener que pelear todavía con muchas cosas como es el egoísmo, los intereses personales, todas estas cosas que habitualmente llenan los telediarios que vemos todos los días, ¿no? Pero lo que sí está claro es que cada vez hay más fenómenos de esos de ayuda. Todos podemos entender en un momento determinado que en una etapa como la que estamos viviendo hoy en día en España se haya multiplicado por casi 1000 el número de gente que ayuda a todos aquellos que no tienen medios casi para salir. Se están formando cosas que en un momento determinado nadie se hubiera planteado. Congresos del misterio y que se cobra lo que lleves de comida. ¿Eso cuándo se ha podido pensar? Y esas cosas hoy en día son habituales. Luego yo creo que de alguna manera demos ese puntito, bueno, positivo, de que el ser humano en el fondo tiene algo muy importante que le hace ser capaz de volver a ese estado antiguo, por encima de religiones, por encima de ideas políticas y demás, de entender que él es parte de una sociedad y de un grupo, y que mientras funcionemos todos en grupo nos iremos hacia adelante, porque es que eso es lo que nos demuestra la evolución. Si tú analizas la evolución del ser humano, verás realmente que hemos llegado a donde estamos gracias a que hemos sido un animal grupal y hemos trabajado en grupo, y en grupo hemos conseguido las mejores cosas. El problema es que hoy en día hemos perdido ese concepto y nos hemos vuelto muy individualistas, y claro, estamos perdiendo toda esa capacidad positiva que el grupo puede aportar. Pero sin duda alguna hay parte que se está recuperando, y eso, seamos sinceros, ante ese mensaje catastrofista que en un momento determinado pueda aparecer, en realidad lo bonito es que somos capaces incluso de superarnos y dar lo mejor de nosotros hasta en los momentos más extraños y más difíciles que pueda vivir la sociedad humana. Y eso es lo importante, que el hombre sigue teniendo ese sueño de la magia de vivir, y de que el mundo es mágico y que hay que protegerle. Y ahí estamos. Esperemos que poco a poco vayamos cada vez más entendiendo esa situación y viviéndola más directamente. Y entendamos que es eso, que es que la magia es eso. La magia se hace todos los días cuando abres los ojos por la mañana y ves el sol. Eso es un acto absolutamente mágico. Y si conoces de medicina, hay veces en que te lo planteas como una realidad, porque con todo lo que tiene que funcionar a la vez dentro de un organismo, es auténtica magia que no falle. Te lo digo sinceramente. De luego que sí, Manuel. Pues yo creo que con este mensaje que has dejado al final, que parece que nos hayamos ido del tema, pero también está bastante relacionado por lo que decíamos antes, ¿no? De que perder esta cultura, perder este folclore, estas leyendas, pues nos deriva a ser un poquito peores, yo creo. Y es una opinión también personal que comparto contigo. Pero se nos va echando el tiempo encima, Manuel, y nos quedan muchas preguntas en el tintero, así que te vamos a emplazar a hacer una segunda parte de este tema, o de cualquier otro, porque llamar a Manuel siempre es... A nosotros nos gusta personalmente, entonces te llamaremos para que digas el nombre del programa, sobre todo. Sí, ya sabes que tengo predilección con ello, ¿no? Sí. Pero bueno, como siempre, de verdad, Manuel, un auténtico placer compartir estos minutos de radio y yo qué sé, que gracias por todo, como siempre. Pues gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias, nos Manuel. Nos quedamos siempre sin palabras y aprendemos un montón contigo, sí. Y... compartir el tiempo contigo es todo un lujo y un placer, y el broche final que has puesto, ese mensaje que has dado, de verdad que nos ha hecho reflexionar, y así deberíamos hacerlo todos. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Pues eso, Manuel, un abrazo muy grande, y sí, ojalá que sí, que entendamos que hemos de entrar en comunión con la naturaleza, ¿no? Y cada vez más para evitar ese... eso que todos no queremos, ¿no? Y que parece que vamos hacia ese camino irremediable, ¿no? Pero quizá todavía estamos a tiempo de remediarlo, ¿no? Yo creo que sí. La verdad es que el ser humano es impresionante, y hay que ser sincero. O sea, somos capaces de dar lo mejor y lo peor. Lo cual es, pues bueno, es esa situación muy especial que tiene, y que, bueno, a fin de cuentas no es nada más que ese proceso alquímico de formación, de que somos capaces de salir de la más absoluta tierra, esa tierra negra sin forma, a convertirnos en el elemento dorado por excelencia. Creo que ese mensaje es el que hay que tener en cuenta, que somos capaces de, partiendo de lo peor, llegar a lo mejor, sin duda alguna. Manuel, bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte. Y fíjate, escuchándote, estás escribiendo aquí unos garabatos aquí y me salía la palabra difícil, que tiene siete letras justamente. Y al lado, la palabra posible, que también que tiene otras siete letras. Por lo tanto, no están tan lejos unas de otras. No, en absoluto. La diferencia de una y de otra es lo que nosotros queramos hacer. Todo es posible, solo es hacerlo y quererlo hacer. Las cosas no son imposibles. Esa parte es lo que, bueno, de alguna manera nos quieren meter en la cabeza, de que no es posible una serie de cosas y demás, pero la verdad es que podemos hacer todo aquello que queramos, y creo que todo ese mundo mágico que nos rodea, que está ahí escrito, nos puede enseñar muy bien cómo hacer posible todo aquello que queremos. Como dice nuestro gran alquimista Luis Silva, pasar de la potencia al acto. Efectivamente. Luego que sí. Bueno, pues ahora sí que, Manuel, que las despedidas nos tiramos 10 minutos. Sin duda alguna. Sí. Muchísimas gracias, Manuel. Te volveremos a llamar muy pronto. Cuando queráis, ya sabéis. Ya sabes que soy muy pesada y yo no te dejo nunca tranquila, Manuel. Nada, no hay ningún problema. Al revés, encantado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Manuel. Hasta la próxima, Manuel. Abrazos. Adiós. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Cuando crees que estás solo, cuando crees que la seguridad de tu hogar te protege, cuando crees que ellos no están ahí, los misterios nos miran. Bueno, y antes de coger esa máquina del tiempo y marcharnos a Roma, sí que me gustaría saber un poco lo que opináis, lo que queréis comentar de lo que se ha dicho hasta el momento, que no ha sido poco y que, repito, parece que se haya desviado el tema, pero no, yo creo que está completamente ligado, ¿no? La cultura popular, que se va perdiendo, el folclore, y la deshumanización que está viviendo la sociedad, que yo creo que poco a poco, tal y como deshumaniza, vuelve a humanizarse con lo de que cada vez seamos más solidarios también. Es curiosa este antagonismo que tiene la propia sociedad, ¿no? Luis, si quieres empezar por ti. Bueno, yo miraba antes en el inicio, ¿no?, la etimología de la palabra duende, ¿no? Y dice que viene del castellano antiguo. Escuchamos a Marta de fondo, que está hablando con Manuel por teléfono. Y bueno, viene del castellano antiguo, que dice duen de la casa, el dueño de la casa, ¿no? Y que, bueno, esto es una expresión castellana antigua, duende, la casa, duende, de ahí vendría la palabra duende, que se asocia más al tema, pues, del fantasma que está en casa siendo un poco traviesillo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Manuel lo ha dejado muy claro, o sea, la tradición va mucho más allá, mucho más atrás, mucho más atrás. Son espíritus de la naturaleza. Y yo creo que el mensaje último refleja muy bien quizá hacia dónde va todo esto, ¿no? O sea, el personaje antiguo quiere vivir de una manera íntima con la naturaleza, ha de convivir con ella, necesita saber los ciclos naturales para cosas tan sencillas como qué planto ahora, ¿no? Porque su supervivencia viene de estar en el momento preciso. Todavía sale eso del calendario del Pagés, ¿no? Que te dice cuándo tienes que plantar las cosas y la importancia de la luna, y que si plantas esto en estas fechas no te va a salir con la fuerza que tiene que salir, esa relación que hay entre la naturaleza, ¿no? Quizá estas cosas ocultas, extrañas que hace la naturaleza en su propia naturaleza, ¿no? En los vegetales, por ejemplo, es una de las maneras de manifestar de alguna manera en símbolos, ¿no? En esos duendes, esas hadas, ¿no? Que están en la naturaleza, ¿no? Que son parte de la naturaleza, ¿no? Eso que la naturaleza tiene activo, ese espíritu que tiene activo la naturaleza, en definitiva, sería la representación de todos esos duendes, ¿no? Me ha gustado mucho el final de Manuel, porque os comentaba antes fuera de micro algunas cosas que nos pasan en este programa, y en más de una ocasión al final no acabamos, o parece ser que no acabamos hablando de lo que en realidad va el programa, pero sí se va manifestando lo que el propio entrevistado, ¿no? El propio entrevistado va canalizando hacia lo que realmente pues le encanta y vive, ¿no? Y entonces manifiesta ahí su propia pasión, ¿no? Y vamos llegando a la propia pasión, ¿no? Y la propia pasión al final es esa comunión de la naturaleza, ese mensaje, ¿no? Que él dice, oye, vamos a cuidarla, y qué bien que vayan apareciendo grupos solidarios, qué bien que haya congresos donde se pida alimentos, qué bien que se creen asociaciones para defender determinados derechos que son innatos, como por ejemplo la gente que se queda en la calle porque no puede pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Es decir, hay unos movimientos sociales y movimientos también de defensa de la propia tierra que, como decía pues Manuel, a lo mejor hace 50 años eran inviables, ¿no? Y hoy en día parece que hay un cierto despertar, y ese despertar cada día está más creciente, y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Pero si algo ha demostrado el ser humano es que cuanto más deshumanizado está, más social se vuelve, más humano se vuelve. Porque, y voy a poner un ejemplo que sería el ejemplo de las películas de cine, ¿no? El ser humano se mata entre sí mismo, se matan entre hermanos, se matan entre vecinos, se matan entre amigos, es un ser salvaje, pero es un ser salvaje contra la naturaleza, contra su propio planeta. Pero si viniesen, y pongo ejemplos de películas, quiero decir, unos invasores extraterrestres a amenazarnos, el ser humano se uniría, se volvería la sociedad perfecta, sí, lo más social posible, es contra nosotros mismos, vale, pero que nadie nos toque, ¿no? Mira, yo viví una experiencia, es real, ya hace ya muchos años, y la hablo en plan de policía, que la viví en un barrio de Mataró. Ahí salieron unos grupos numerosos de, bueno, pues dos etnias concretas, no quiero especificar mucho el nombre, ¿no? Donde pues parece que entraron en una especie de batalla, y estaban por la calle, y unos llevaban palos, llevaban de todo. Y jolín, porque iban a la caza de los otros, ¿no? Y 50 o 100 o 200, no recuerdo exactamente, iban a por 200, ¿no? Y os puedo asegurar una cosa, que yo no he vivido nunca una situación de preguerra, ni mucho menos, ¿no? Pero sí os puedo decir que la gente del barrio estaba abajo en la calle, mucha gente estaba abajo en la calle, y parece ser que la gente, el mensaje era, bueno, ¿esto qué es? Nuestra casa es esta, este es nuestro barrio. Es decir, bueno, esto se tiene que acabar, ¿no? Es decir, eso que estás diciendo, pues en realidad es así. Cuando las cosas se ponen chungas, la gente al final sale y defiende su territorio. Y si la cosa se pone chunga con la tierra, al final saldremos y defenderemos la tierra y diremos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se acabó la historia. Bueno, es la ley hermética, ¿no? Todo lo negativo es matado con lo positivo, y lo positivo es matado por lo negativo, ¿no? Entonces, cuando lo negativo a lo mejor está que va subiendo, pues lo que hay que hacer es subir lo positivo para ir eliminando un poco de lo negativo, ¿no? Yo es que nos gusta mucho el mundo de las casualidades, y ahora me vuelvo a salir un momento del tema, pero ahora te he escrito unas palabras mientras estaba escribiendo, y le he dicho exactamente el punto donde hubo esa batalla, y que no lo vamos a decir, pero el que es de la zona lo sabe perfectamente, y yo le he puesto, y esto estamos hablando hace años, por lo menos años, del año 98, tranquilamente. Hace muchos años. Y yo le he escrito, por lo menos, cerca de 20 o por ahí, sí, sí. Bueno, no tanto. 15, no, yo llevo en Llavaneras Y a 14, 15 años, bueno, pues los 18, bueno, llevo 13 en Llavaneras, pues sí, échale. Por ahí. Yo le he puesto posteriormente que me dijera que sí. Yo estuve allí. Sí. O sea, nosotros aquel día nos cruzamos. Seguro. Pues seguramente. Tú vestido de una manera y yo de otra. Por allí estaba yo. Diferente. Las casualidades, sí. Por allí estaba yo entonces como, bueno, pues de alguna manera responsable de los policías que estuvieron en diferentes turnos, ¿no? Fue difícil. Porque además, bueno, a los policías generalmente nos amenazan, ¿no? Y bueno, alguna que otra vez y tal, ¿no? Pero esta vez sí que nunca olvidaré, pues, uno de los mensajes, ¿no? Que me soltaron, ¿no? Porque era gente, un grupo de ellos era bastante o muy peligroso y bueno, me amenazaron de muerte a mí y a mi familia y la verdad es que, bueno, siempre me pasaba un poco por el forro estas cosas, pero con ese grupito de gente tan peligrosa, pues, en fin, que la verdad es que dijo, bueno, pues, bueno, habrá que tener cuidado, ¿no? Aclarado fuera de micrófono que no era. Era muy cerca de las fechas, pero no hemos coincidido. Pero vamos, seguro que coincidimos en la posterior, ya te lo digo. Ya te digo yo que coincidimos en la posterior y en bandos opuestos. Cristóbal, ¿qué te iba a decir? Tú me comentaste ayer que precisamente el tema, o ayer o esta mañana creo que ha sido, de Manuel, estaba también muy ligado a lo que vas a hablar después, a Roma, que en Roma también existía este tipo de leyendas de duendes, pero que eran los dioses pequeños, ¿no? Algo así me has comentado. Dioses de los lares, efectivamente, pero también es como lo ha enfocado Manuel, ¿no? Como en la segunda parte que trataremos Roma, que muchos mitos se repiten. ¿Por qué se repiten? ¿Cómo? Y sí, la verdad que cuando me pasaste un enlace sobre Manuel y tal, me sorprendió, ¿no? Digo, ostras, qué casualidad, ¿no? Porque también, sí, que ese tema es lo que vamos a tratar de esa forma, ¿no? Exactamente. Y yo quiero también romper una lanza a favor de estas personas que recogen estas leyendas antropológicamente, como Manuel, como Marta Envy, nuestra compañera también, con su famoso, la leyenda del tío Nabo, ¿no? Y que siempre son cosas de agradecer que no se tienen que perder nunca. Y gracias a estos grandes investigadores, pues podemos observar, podemos verlas y que no se pierdan jamás. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora la dejaremos para el final para que nos explique esa historia interesante de ese tío Nabo. Estamos intrigados. No me preguntéis por qué le llamaban tío Nabo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero Ana también me comentaba fuera de micrófono que tú dudas de que se llegue a formar grupos, ¿no?, de sociales, sino que hay mucho más interés en la individualidad del individuo, propiamente dicho, ¿no? Hombre, a ver. Obviamente el ser humano siempre ha convivido en grupo. Si no, bueno, se extingue, básicamente. Yo creo que el ser humano ya de por sí, nuestra naturaleza es estar en un grupo y que ese grupo, nosotros estemos integrados en el grupo, digámoslo así. Sí que es cierto que a día de hoy, bueno, empresas y supongo que altos cargos y todos estos, sí que es cierto que nos están haciendo pensar individualmente. Y esto nos va a llevar a un caos, porque sí, ahora la necesidad de que hay mucha gente pasándolo muy mal y todo, y sigue habiendo gente mirándolos por encima del hombro, o sea, existe aún y a pesar de que estamos, bueno, el ser humano lo está pasando muy mal, algunos, pues sí que es cierto que a otros les da igual, y están intentando, como sea, pues... Que se mire a otro lado y, bueno, no sé cómo decir. Es que cuando lo estaba diciendo Manuel, en ese momento me acordaba y digo, mira, lo de los grupos sí está muy bien, pero sí que es cierto que hay empresas que nos comen la cabeza para que pensemos individualmente. Ya está. Bueno, yo creo que sí. Pegando hachazo. Más que las empresas, yo creo que son lo que sea, las élites, ¿no? Consideremos élites, gobiernos, no sé, cada uno que considere la élite como pueda, yo creo que está claro que la unión hace la fuerza. Eso es un lema que se dice y que está absolutamente probado. Y que está, pero desde siempre, desde la época de los romanos, seguramente desde la época de los egipcios, desde las primeras civilizaciones donde había un poder en la, pues, mandando, está claro que lo que ha intentado es que cada individuo sea precisamente un individuo, que no sea una sociedad, porque un grupo, aparte que una masa enfurecida, puede ser incluso contraproducente. Entonces intentan controlar eso. En la actualidad no sé si es que real, sí que están consiguiendo, bueno, de hecho lo han conseguido, ¿no? Que seamos mucho más individualistas que nunca. En el momento que hablamos más por Facebook que en persona, ya han conseguido, ¿no? Que, o que vayas por la calle y veas a la gente con sus teléfonos móviles. Yo pongo siempre el ejemplo de cuando vas en el tren, todo el mundo va con su teléfono móvil, yo incluido, ¿eh? O sea, pero hay gente que no levanta la cabeza de todo el viaje, que vas pasando por aquí, por el Maresme. Yo he pasado mil veces y siempre miro el mar, siempre intento, y si me toca al lado de las tiendas, pues voy viendo las calles, ¿no? Intentas ver qué pasa a tu alrededor, y hay gente que no levanta. Eso es una manera absolutamente brutal de individualización. Y todas las peleas que sean a través de un medio digital, pues da igual, porque tú puedes poner lo que quieras. Bueno, ahora ya no tanto, pero puedes poner lo que quieras que te... Que a ellos les da igual, la unión se consigue, o sea, la desunión se consigue así. Por eso yo siempre digo que al menos un fin de semana, un día, en las vacaciones, todo lo que se pueda, que intentemos desconectar de todo. Ya no móviles, internet, ya sabemos que en mayor o menor medida siempre es lo que uno pueda en tiempo y en dinero. Pero lo que no debemos perder nunca es eso, el contacto con el ser humano y con la naturaleza, que es fundamental, y eso va en nuestros genes. Y es eso, la manipulación que hoy día nos hacen con todo tipo de artilugios para que prestemos atención a otras cosas, pues está a la orden del día. Lo que pasa es que hay que tener esperanza en el ser humano, porque si no tenemos esperanza y positividad en el ser humano, ¿qué nos queda? ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, todos tendríamos que hacer un poquito de introspección. Ya sabemos que los grandes poderes, los grandes egos, los grandes poderes, pues siempre van a intentar que estemos ahí encogidos, y con miedo y con terror, y que no podamos pensar y que no podamos actuar. Pero creo en un mundo mejor, así que hay que tener fe, esperanza e intentar poner un poquito de nuestra parte. Bueno, soñar es gratis por ahora. Exacto. Entonces seguiremos soñando, cuando nos pongan impuestos ya lo dejaremos de hacer. Bueno, vamos a irnos, si te parece, a Huerta Pelayo. Venga. Y nos cuentas rápidamente la leyenda de este duende del tío Nabo. Me encanta el nombre de este duende. Bueno, esta leyenda, tal y como hablé en la charla que di en Madrid en enero, tenía como varias versiones, ¿no? Lo extraño es que así, indagando, preguntando a la gente del pueblo, esta primera leyenda que no os voy a contar la que sí que conocen los pelayos. La primera leyenda apareció en el diario Nueva Alcarria, sobre el año 70 o así, o 60 y pico, si no recuerdo mal, porque ahora mismo no me acuerdo la fecha, y aparte que para la fecha yo soy un poco así, ¿no? Bueno, la cuestión no, lo importante es que esa leyenda hablaba de un duende que decidió vivir en una casa de Huerta Pelayo, entonces, pero molestando al inquilino que vivía en ella, ¿no? Entonces, he dicho que no la iba a contar, pero al final la estoy contando. Bueno, el asunto es que este duende le hacía la vida imposible al dueño de la casa. Pues caminaba, él hacía la trabanqueta, le tiraba piedras al tejado, no le dejaba dormir. Y entonces la gente veía que como este hombre, por ejemplo, caía al suelo, pero la gente no veía al duende, se suponía que era el duende que le estaba haciendo todo esto. Bueno, al final el resumen era que esta persona, al morir su padre, no le había hecho unas misas, y para reconciliarse con ella tenía que hacerlo. En el momento que lo hizo, pues todo quedó en calma y el duende se fue. Pero es que esta leyenda no concuerda hoy día con la gente del pueblo. Es decir, yo estoy hablando que he preguntado a personas que tienen 80 años, nacidos en el 1930, 1932 aproximadamente. Entonces, la que yo siempre he oído, que es la que contaba mi abuelo, mi padre y todos los demás familiares, era que realmente había un hijo, una persona que se iba muy mal con su padre. Entonces, hasta que, mira, fíjate, que no lo quería, incluso deseaba que muriera, ¿no? Pues bueno, pues un fatídico día, evidentemente, esta persona falleció y el hijo, años después, pues venía del campo, de la siega, y ya llegando a la altura de una vega, pues el aire le jugó una mala pasada tirándole la gorra al suelo. Entonces este, al agacharse a recogerla, sintió una voz que le decía, no la cojas. Entonces él, pues se asustó un poco, levantó la vista y vio que era su padre que había fallecido años antes. Entonces, ostras, pues sí, pero si es mi padre. Entonces dijo, no cojas la gorra y es más, ahora te espero en casa. Claro, el hombre, estaba anocheciendo y el camino de regreso a su casa pues estuvo dándole vueltas a aquello que acaba de ver, porque su padre había fallecido y era imposible que fuera su padre que le dijera que ahora encima le esperaba en su casa, ¿no? Entonces, al llegar al pueblo, abrió la puerta y antiguamente pues la vida se hacía en las cocinas, ¿no? Entonces, a la luz, al calor de las lumbres, ¿no? Como del hogar, del fuego, ¿no? Entonces allí, al entrar a la cocina, se encontró a su padre sentado, ¿no? Entonces dicen que si en ese momento ese hombre no se murió, poco le faltó, ¿no? Entonces esa leyenda, es decir, el tío Nabo existió en serio. Es decir, que entonces siempre digo que son visos de realidad. Hay cosas que son reales, luego pues se transforman, tal y como hemos hablado, por creencias, por costumbres o por lo que sea. Pero realmente este hombre era el apodo que tenía. Y se supone que la casa, según mi abuelo, del tío Nabo, es mi casa hoy día de Huerta Pelayo. Otra de las casualidades que tiene esta vida, ¿no? El asunto es que mi padre, su padre, el primo de mi padre, acaban esta leyenda, pero es a modo de, no de moraleja, sino para que los críos, porque esto se lo contaban a los críos, los ancianos, se dieran cuenta de una cosa. Es decir, tú no querías a tu padre, que hasta deseabas que muriera. Pero en el momento que aquello ocurrió, algo vino del más allá. En este caso no era un duende, sino un alma en pena, que no venía a pedir misa, sino venía a hablar contigo mismo, a recordarte a ti mismo que tú tienes que cuidar de tu gente, de tus ancianos, de portarte bien con las personas, porque no será alguien del más allá que venga, sino será tu propia conciencia la que te diga que tú no te has portado bien. Y los remordimientos aflorarán y te dirán que algo has hecho mal. Es el mejor ejemplo de lo que es una leyenda de duendes, de apariciones, de ánimas, ¿no? Donde se cuenta la versión actual, que digamos que es la de las misas finales, y la versión que hubo en el momento y que tiene esa moraleja posterior, que yo creo que tampoco se tiene que perder, evidentemente. Bueno, si os parece, vamos a ya tomar nuestra máquina del tiempo, pero antes vamos a hacer un pequeño parón. Os voy a dar un consejo, lo vais a escuchar de la voz de un buen amigo de este programa, como es David Cuevas, que de Dimensión Límite, de Espacio en Blanco, de tantos sitios, porque David está en todos lados, pero que lo vais a escuchar a ellos, que a él mismo, quiero decir, que unas jornadas solidarias que montan este fin de semana y que va a ser seguro que fantástico. Escuchamos el consejo, paramos unos minutos y volvemos enseguida. ¿Te gustaría asistir a unas jornadas del misterio totalmente gratuitas, benéficas y en las que estos temas se traten con rigor y seriedad? Segundas Jornadas Solidarias del Misterio. Toma nota. 23, 24 y 25 de mayo. Centro Cultural Mira Teatro. Camino de las Huertas 42. Pozuelo de Alarcón, Madrid. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo, aunque los asistentes deberán portar consigo al menos un kilo de comida no perecedera. cuanto más mejor, que será donada a la Fundación Banco de Alimentos para que ésta la reparta entre los más necesitados. Programa, viernes 23, 18:30, apertura del evento, 18:45, la Atlántida y su relación con España, raíces y presente del mito en nuestro país, por Lourdes Gómez. 20:15, el triángulo secreto, terrorismo, drogas y servicios de inteligencia, por Miguel Ángel Ruiz. Sábado 24, 11 de la mañana, el misterio de las ruinas sumergidas de Yonaguni, por Diego Cortijo. 12:30, el hombre que cayó a la tierra, psicosis y extraterrestres al comienzo del siglo XX y su relevancia en el siglo XXI, por Chris Obeck. 18:00, ciencia y ficción, de los submarinos a los bichos abisales, por Iván Figueiras y Miquel Navarro. 19:30, mesa redonda, grabación del programa con público de Dimensión Límite. Domingo 25, 11 de la mañana, investigación experimental en parapsicología, mitos y realidades, por el doctor en psicología Óscar Iborra. 12:30, la sábana santa, cara oculta de un enigma vigente, por Juan José Sánchez Oro. Recuerda, 23, 24 y 25 de mayo, segundas jornadas solidarias del misterio. Organiza Dimensión Límite. ¿Te las vas a perder? ¿Vas a perder? ¿Vas a perder? Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad. Y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y nuestra máquina del tiempo, como hemos dicho antes, nos lleva hasta los inicios de una de las civilizaciones más conocidas de todos los tiempos. Yo creo que junto con la egipcia, ¿no, Cristóbal? Vamos a viajar a los inicios de Roma. Es que fijaros una cosa, yo creo que Roma es algo que nos toca tan de cerca, es algo que tenemos tan presente en nuestras vidas, que a veces no nos damos cuenta. Yo creo que el legado que nos ha dejado Roma, tanto, por ejemplo, el idioma, recordemos que tanto castellano, catalán, francés, italiano, todo viene de una madre, del latín, la lengua que utilizaban los romanos, y gracias a ello se extendió por lo que es todo el Mediterráneo. También hay otras cosas que también nos han aportado, por ejemplo, al principio del programa nos decía Luis Silva, el derecho romano, tan importante en nuestros días que prácticamente se ha conservado casi intacto, ¿no? También otras cosas que nos han aportado es la ingeniería. Todas esas carreteras que vemos hoy día, las generales, las nacionales, antes, antiguamente, eran carreteras romanas. Por eso está el dicho que siempre se dice, todos los caminos llevan a Roma, efectivamente. También esa ingeniería como los puentes, los acueductos. Mira una cosa, un puente en el siglo II después de Cristo, traspasando el Danubio, más de un kilómetro, 200, quiero recordar algo así, duró más de 1000 años. Imaginaros qué construcciones más perfectas que hacían los romanos. También hay otras cosas importantes como la religión, no nos vamos a engañar. Sin el Imperio Romano, la religión cristiana no se hubiera extendido tan fácilmente, ¿no? Hubiese sido todo más difícil para la religión cristiana, que hoy día todavía coletea entre nosotros y es tan habitual verlos en nuestras vidas. ¿Qué Roma fue lo que fue? Quizás es una de esas preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Bien, yo creo que hay varios puntos importantes. El primero, sus ingenieros. Sin esos ingenieros, a Roma le hubiese sido imposible llegar donde llegó y hacer lo que hizo. Esos puentes, esas carreteras que hablábamos antes. También hay que destacar a los funcionarios. Una administración, la verdad, que impoluta. Cuando hoy día, por ejemplo, siempre se dice, ¿a los funcionarios para qué? Si los funcionarios trabajan bien, son leales al Estado, no me refiero a ningún partido político, sino al Estado, todo funciona muchísimo mejor. Y a Roma le funcionaba. Y le funcionó. También otra de las cosas importantes que hay que destacar es el ejército. Aquí llegamos a lo de las grandes legiones de Roma. Fijaros una cosa. Siempre en el último programa, nuestro querido amigo Carles Folch nos hablaba del general Marshall. Pues bien, este general, aparte de ser general, que fue el artífice del plan Marshall, también utilizó lo que fue la historia, porque era historiador, y nos decía siempre que el ser humano no estaba hecho para matar a otro ser humano, y que era más fácil atacar o intentar matar en la distancia. ¿Qué importancia tiene esto? Porque se dio cuenta que, por ejemplo, los romanos utilizaban lo que era la gladio, es decir, una espada de poco menos de medio metro, que lo utilizaban de una forma muy directa, es decir, pinchando al enemigo, penetrando en el enemigo. Y esto es muy importante, porque la psique romana no tenía ese miedo de enfrentarse a la muerte directamente, de matar, porque les enseñaba desde pequeños que se debía hacer eso. Entonces, cuando se comparaba con otros pueblos que utilizaban otro tipo de espadas más largas, que digamos que tenían el filo cortante, y atacaban de otra forma totalmente diferente a los romanos, parece una tontería, pero no lo es. Es importantísimo para conocer cómo atacaban los romanos y por qué se fundó eso en lo que tenían en el alma, ese alma guerrera, ese alma asesina, y por eso se auparon por encima de otras civilizaciones. Una duda que yo tengo, Cristóbal, al respecto de lo que comentabas antes de los ingenieros, por ejemplo, que son parte fundamental de lo que nos queda ahora actualmente de Roma, ¿de dónde proviene este conocimiento? ¿Cómo van adoptando ellos esta manera de construir estas ideas? Vale, es que ese es otro de los puntos importantes, porque Roma siempre lo que hizo es copiar de otras civilizaciones, pero no solo copiar, mejorar. Es decir, era una esponja que atraía todos los grandes conocimientos y además culturas, se lo apropiaba y lo mejoraba. Como por ejemplo, en la primera guerra púnica, la flota romana estaba perdida delante de cartagineses, porque la flota cartaginesa era muy poderosa. Pues bien, hubo la casualidad de que se encontraron un barco, los romanos, un barco púnico, un barco cartaginés a la deriva. Lo estudiaron. En pocas semanas lo construyeron, lo mejoraron y derrotaron a Cartago en la Primera Guerra Púnica. Bueno, si te parece, yo creo que es buen momento para irnos al inicio de todo este conocimiento, de toda esta civilización, de lo que luego se convertiría. ¿Cómo empieza el legado de Roma? ¿Cómo nace esta civilización o este grupo de personas? Supongo que todo empezaría por un pequeño grupúsculo, ¿no? Es que yo creo que hay que estudiar lo que es las leyendas y los mitos, lo que vamos a estudiar también aquí, y qué hay de parte de verdad esto, porque sin estas leyendas, estos mitos, el alma romana, la psique romana, hubiese sido otra forma totalmente diferente. Por lo tanto, ¿cómo empezó todo? Bien, según mitológicamente, hablando siempre, tenemos la Eneida, esa famosa Eneida escrita por Publio Virgilio Marón. Publio Virgilio Marón, yo creo que vale la pena hacer un poquito, saber quién era, ¿no? Fue un poeta griego que nació en el 70 a.C., cerca de Mantua, y murió en el 19 a.C. también, en el puerto de Brindisio. Sin duda estamos entre uno de los poetas más grandes latinos de toda la historia. Podemos recordar alguna de sus obras como las geórgicas o las bucólicas. Mira, a modo de un poquito de coincidencia, ¿no? Las geórgicas, si alguno de nuestros oyentes se llama Jorge, hay que decir que viene de Georgos, que en griego significa labrador. Por lo tanto, nos da pistas de qué trataban las geórgicas, simplemente de labranzas, de cosas sobre labranzas. Y después, otra de sus obras más grandes, las bucólicas, nos hablaban de los pastores. Eran conversaciones entre pastores, entre ellos, y digamos que para él fue su obra máxima. Y ya entramos lo que es la Eneida. Bien, la Eneida fue un encargo de Augusto, del primer emperador romano. Fue un encargo que le encargó a este poeta. ¿Por qué se lo encargó? Porque Augusto estaba necesitado de hacer ver que su poder era que venía de antes, de los antiguos, para asentar su poder delante del imperio. Hay que tener en cuenta que acababa de haber una gran guerra civil, etc. Y gracias a lo que buscaba con esta Eneida, era eso, asentar su poder. Vamos a contar brevemente de qué trata la Eneida. Ya en el siglo III a.C., ya se escuchaban algunas cosas sobre también la Eneida. Y todo viene relacionado con Troya, esa gran Troya, ¿no? Que cayó aproximadamente en 1250 a.C., ¿no? Las fechas son importantes y veremos por qué, porque no coinciden con otras fechas que veremos, por ejemplo, la fundación de Cartago en 850 a.C. Y esto será importante para saber qué parte del mito es verdad y qué parte del mito no es verdad. Todos sabemos cómo cayó Troya, ¿no? Con un ardid de Ulises, Odiseo en griego, ¿no? Con el famoso caballo de Troya. Pues bien, justamente antes de que cayera la ciudad, tenemos a Eneas, que era primo del famoso Héctor, domador de caballos, y se le apareció justamente su primo, que había muerto justamente unas pocas horas antes a manos de Aquiles. Se le apareció y le dijo que tenía que coger a su gente y marcharse porque debía fundar una gran ciudad. Claro, así lo hizo. Eneas cogió a su padre, cogió a su hijo, y hay que tener en cuenta que su padre no era ni más ni menos que Anquises, que había tenido una relación con la diosa Venus. Por lo tanto, Eneas era un semidios. De aquí viene esa percepción de los romanos que vienen también de Venus, de la diosa Venus. Tenemos ya en marcha, huyendo de la ciudad, a Eneas y su grupo, junto con su hijo Ascanio también, y su esposa Creusa, que aquí tenemos unos casos también especiales, Pablo. Fíjate que como Creusa, que es la esposa de Eneas, madre de Ascanio, muere en el intento de salir, pues la atrapan los aqueos y muere. Y se le aparece a Eneas. Por lo tanto, quizás estamos hablando de uno de los primeros casos de fantasmales, ¿no? De apariciones de la historia. Y le vuelve a decir lo mismo a Eneas. Sal de aquí, vete, tienes que fundar una gran ciudad. Eneas así hace, y después de estar perdido por el Mediterráneo, recala lo que sería Cartago, la actual Cartago, donde una reina llamada Dido, también Elisa, gobernaba. Se había hecho, hay que tener en cuenta que Cartago era una colonia de Tiro, de los fenicios. Y según nos cuenta la leyenda, esta mujer llegó a estas tierras y dijo que simplemente necesitaba lo que era una piel de vaca. Con ese terreno se conformaría. Claro, pero estamos hablando de una mujer especial. Esta mujer cortó tan finamente la piel que consiguió rodear una colina. Esta es la leyenda. Aquí Dido se enamoró de Eneas cuando llegó el héroe. Se enamoraron. Y Eneas estuvo a punto de quedarse con Dido. Eneas estuvo a punto de quedarse con Dido, pero los dioses una vez más le dijeron que debía ir a Italia. Y entonces yo creo que vale la pena recrearse en una de las... Para mí es que tiene mucho poder esta cita, ¿no? Tiene una belleza increíble. Dios. Perseguid con odio a toda esta estirpe venidera y ofreced este tributo a mis cenizas. Que no haya amor ni tratado que una a estas naciones. Levántate de mis huesos, vengador desconocido, para acosar a los colonos de Troya con el hierro. Esta era Dido, totalmente enferma de amor, viendo cómo su amor marchaba y la dejaba despechada. Se suicidó. ¿Y todo esto a qué viene? Pues simplemente con esto que hemos recogido era para intentar saber los romanos de dónde venía esta trifulca con Cartago, ¿no? Pues con estas palabras que también nos ha leído Marta, es como como lo entendían los romanos, ¿no? Que todo era un despecho, una maldición hecha por esta reina. Y tanto que le funcionó, fuera verdad o no, le funcionó, porque Cartago fue sin duda el peor enemigo de Roma. En las tres guerras púnicas, en la segunda guerra púnica, donde Aníbal, la verdad es que los romanos siempre le llamaban, nosotros como desde que viene el coco, pues los romanos decían que viene Aníbal, a los niños para que se hicieran caso, ¿no? Una vez marchado de allí, Eneas se encuentra y muere su padre Ascanio, ya enfermo y mayor, pero va a un sitio muy especial, a Cumas, donde está una de las sibilas y profetisas más importantes que existían en la antigüedad. Esta sibila tenía el don de la adivinación. Había sido amante de Apolo, el cual este dios le había prometido que si se acostaba con él, pues le haría un deseo. Esta mujer le dijo que quería vivir tantos años como granos de arena tenía en la mano. Fueron 900 años. Y esta historia hay que decir que es verdad. Se han encontrado unas cuevas cerca de Campania, donde sí, ahí se han visto restos religiosos de un culto a Apolo, y probablemente es donde estaba esta sibila, que claro, 900 años no habrá dudado, pero sin duda habrán habido pues más de una sibila en este lugar, que sí que existe, que hay cuevas, hay fotografías, hay estudios arqueológicos bastante serios, y que existe. Bien, ¿qué vino a hacer aquí Eneas? Pues descender al infierno para volver a ver a su padre, el cual le confirmó totalmente lo que todos le estaban diciendo, que tenía que fundar una gran ciudad. O sea, vemos como son un poquito pesados, ¿no?, con el pobre Eneas, que tenía que fundar esa gran ciudad y que no cejara en el empeño. Y es aquí donde también el gran Virgilio pues menciona incluso a Augusto, ¿no? Porque a Eneas se le pasa por delante los grandes personajes de Roma, Julio César, Escipión y, por supuesto, Augusto, el que había encargado esta gran obra para hacer sentirse que venía de una estirpe especial. Tras esto, siguió un poquito más hacia el norte, donde encontró al rey Latinus. El rey Latinus tenía una hija, Lavinia. Tras esto, claro, Eneas y Lavinia pues se enamoraron, pero Lavinia estaba prometida al rey de los Rutulianos, una tribu que existía por esos lares, ¿no? Este rey se llamaba Turno y, por supuesto, no estaba dispuesto a desaprovechar la ocasión de casarse con una princesa que le otorgaría ese poder tan importante. Entonces la lucha fue inevitable. Eneas, con su hijo Ascanio y otros que venían también con él de Troya, entraron en una lucha cruel contra Turno y los Rutulianos. Es aquí donde me gustaría detenerme, porque Eneas vence a Turno en una batalla individual, pero finalmente Turno se rinde, pero aunque estaba rendido, sin ninguna espada, sin ninguna arma, Eneas no mata. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando que, en teoría, es un héroe, ¿no? Alguien que debían mirarse al espejo todos los romanos. Alguien creado también, en parte, por Virgilio, ¿no? ¿Por qué Virgilio, que esto formó un escándalo la primera vez que leyó en aquellos tiempos en Roma, por qué Virgilio hizo, cuando ya estaba desarmado y se había rendido y pedido perdón, Turno, ¿por qué lo mató? Pues para justificar, justamente, que Augusto no había perdonado la vida de los que habían asesinado a Julio César. De esa manera, como decir, mirad lo que hizo Eneas, yo también puedo hacerlo. Eneas fundó lo que sería la ciudad de Lavinia en honor a su esposa. Y Ascanio, su hijo, que es muy importante porque también conocido como Julio o Julio, ¿a quién recordamos que se puso también el nombre de Julio, Julio, Julio César, correcto? Y también Augusto también se puso ese nombre, que se creían descendientes de Ascanio. Pues Ascanio fundó su propia ciudad, Alba Longa. Y Alba Longa se convirtió en una ciudad más importante de entonces. Nunca se ha encontrado esta ciudad. Siempre sale en algunas noticias arqueológicamente. ¿Se ha encontrado la ciudad de Alba Longa? Al cabo de unas semanas o meses. No, no era cierto. Quizás algún día sepamos exactamente dónde está situada Alba Longa, qué hubo allí y qué no. Y ahora me gustaría explicar un poquito en qué consiste este viaje de Eneas. ¿Estamos hablando de un viaje iniciático? Eso que siempre aquí en los misterios nos miran, nos gusta tanto esta frase, ¿no?, de viaje iniciático. Porque, si os fijáis, nos recuerda mucho este viaje al que protagonizó, por ejemplo, Ulises, en la Odisea de Homero. Jasón y el Bollocino de Oro, por ejemplo, también recuerda, ¿no?, nos tiene eso, incluso al Gilgamesh. Por lo tanto, estamos hablando de algo que se va repitiendo. Quizás hay algo más. Quizás el viaje de Eneas tiene que ver algo con nuestro yo interior y un viaje iniciático que nos hace ir hacia esa sabiduría que tenemos interiormente, avanzar. Mirad, decían algunos etnólogos, psicólogos, como por ejemplo Carl Jung, decía que todos tenemos un inconsciente colectivo, que ya venimos, nuestra alma ya viene preparada con una serie de visiones, una serie de cosas. Quizás esto también ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, en distintos sitios del planeta, prácticamente a la vez o después, y quizás sin conexión, por ejemplo, las pirámides. ¿Por qué esa forma? ¿Por qué la forma de las pirámides? Pues aquí encontraríamos esa explicación que nos dice Carl Jung, ¿no? Que todos traemos algo de ese alma ya previamente. Por supuesto, este inconsciente colectivo y estas imágenes que ya en teoría hemos traído con nosotros vienen dado de que siempre los mitos se refieren a ese desarrollo del alma, a ese pathos. Es decir, una experiencia, un sufrimiento, padecer. ¿Para qué? Para avanzar. Para avanzar, evolucionar el estado de la conciencia. Siempre es importante ver también otra mirada a estos tipos de héroes que hacen estos viajes iniciáticos. ¿Qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan a cada civilización, porque ya hemos dicho que Eneas mata finalmente desarmado a Turno, ¿no? Pero entonces nos enseñan lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que se tiene que hacer en esa civilización correspondiente. Entonces vemos que los héroes siempre surgen en épocas donde hay una forma, digamos, oscura. Entonces el héroe lo que tiene que hacer es avanzar y normalmente sacrificarse, redimir a la sociedad. Es aquí donde podemos encontrar incluso a Jesús. A Jesús, porque es redime a la sociedad. ¿Para qué? Para que evolucione de una forma determinada. Para que no se quede encasillada y entonces es una evolución. Y sin duda Jesús cumple perfectamente, ¿no? Porque la sociedad evolucionó. No sé si para bien o para mal, eso ya cada uno que decida. Pero sí que hubo una evolución muy importante. Por eso siempre digo que puede ser verdad lo que Carl Jung nos cuenta, porque muchas casualidades, ¿no? Y es esto lo que siempre hay que mirar, lo que hoy día, por ejemplo, estoy aprendiendo. La verdad es que esta visión nueva no lo hubiera tenido si no hubiera conocido pues a los invitados que hemos tenido aquí en Los Misterios Nos Miran, a Luis, etcétera, porque es gente que te hace mirar las cosas de otra manera y darle vueltas y mirarlo de otra manera. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y continuando con esta historia de Roma, yo tengo aquí anotado lo que tú me has pasado y yo creía que los personajes más famosos eran los famosos Rómulo y Remo, que eran los que habían inventado todo esto de la civilización romana. ¿Dónde los dejamos? Ahora vienen. Porque claro, si no entendemos este viaje de Eneas, es que es imposible entender la civilización romana, ni Rómulo y Remo de dónde salen, porque es que no salen por ahí. Ahora lo explicaremos. Vamos a ello. Después de unos reyes llamados latinos que vieron Alba Longa, tenemos como rey a Numitor, el famoso rey Numitor, y su hermano, una vez más a lo largo de la historia, un hermano que se enfada con el hermano, le quita del poder y se pone él. Estamos hablando de Amulio. ¿Qué hizo Amulio? Pues directamente mató a todos los hijos varones de su hermano, a sus sobrinos, vaya, menos a una de sus sobrinas, a Rea Silvia. ¿Qué hizo con ella? Pues simplemente pensó, la meto de Vestal, que Vestal simplemente era una sacerdotisa encargada del fuego de Vesta. Vesta, como sabemos, era una diosa virgen, por lo tanto, las sacerdotisas debían guardar una virginidad durante 35 años. Pero claro, una vez que ya salían después de 35 años, ya no estaban para tener muchos hijos. Por lo tanto, este rey, Amulio, dice, pues así me lo apaño bien, entonces ya tengo lo que es mi reino, tengo a los herederos de mi hermano tranquilos y perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Rea Silvia estaba tranquilamente pues estudiando el fuego sagrado de la ciudad de Roma, muy importante para los romanos, y de repente apareció el dios Marte. Ya sabemos la debilidad de los dioses por las mujeres, etcétera. Cierto es verdad que, yo no digo que sea un dios, no, pero que también muchas de estas vestales que existieron de verdad, pues inventaban estas historias. No, es que ha sido un dios. Entonces quizás tenían como vale, venga, ha sido un dios, no pasa nada. Porque claro, si es tocada por alguien, por un humano, la pena era la muerte. Por lo tanto, es el dios Marte el que hace concebir a Rea Silvia dos gemelos. Y aquí entran Rómulo y Remo. Estos dos gemelos, una vez que se enteró, el rey Amulio se enteró, y entonces mandó, fijaros qué vueltas da, ¿no? Mandó que los recogieran, que los enviaran 20 kilómetros hasta el río Tíber, porque Alba Longa, según decían, estaba a unos 20 kilómetros del río Tíber, y que allí los abandonara a su suerte en las aguas. Tanto lío, si los quieres matar de verdad, mátalos, no dejes su libre albedrío. Bien, por fortuna para estos dos gemelos, estuvieron a salvo. ¿A salvo a través de quién? De una loba, a la cual siempre tenemos esa imagen de esa loba capitolina, ¿no? Amamantando a los dos bebés. Seguramente aquí a mi compañero Luis Silva ya está dando vueltas, alquimia, lobas, seguro, algo de eso hay seguramente. Bien, y una vez ya a salvo los gemelos, un pastor llamado Faustolo cogió a los dos gemelos y se lo entregó a su mujer, Larentia. Hay otra teoría que nos dice que Larentia en realidad era la loba. La mujer de Fausto era la loba. Y loba, en aquellos tiempos en Roma, significa lo que hoy día peyorativamente pues, se llama zorra, ¿no? En nuestros tiempos. Entonces, sí, es otra alternativa a la visión de la loba. Cuando los gemelos crecieron, Rómulo y Remo se enteraron de quiénes eran. Habían estado viviendo en el Palatino, es decir, en una de las colinas donde se crearía después Roma, justamente, de las siete colinas. Y cuando crecieron, pues fueron directamente a Alba Longa, al frente de un pequeño ejército de pastores, y echaron a lo que sería pues Amulio, y lo mataron. Según la historia, la leyenda nos cuenta que restituyeron el poder a su abuelo, Numitor, ¿no? Que estaba vivo y lo restituyeron. Y viendo que su abuelo tenía buena salud y tal, pues decidieron fundar una ciudad ellos mismos, con los mismos pastores que la habían acompañado y con excedentes de población. Y esto sí que es un dato histórico, porque los excedentes de población en aquella época siempre se arreglaba de esa forma. O sea, aquí no tengo ningún futuro, ¿qué hago? Me voy y fundo otra ciudad. De esa manera, por ejemplo, las colonias griegas lo hicieron perfectamente, porque en Grecia no había exactamente pues espacio ni para cultivar, ni para tener una riqueza suficiente para todos. Pues, ¿qué hacían? Pues colonizar, fundar nuevas ciudades. Y precisamente eso es lo que hicieron los dos gemelos. Y decidieron que fuera exactamente donde se les había abandonado, cuando eran pequeños, cerca del río Tíber. Pero había un problema. Claro, eran dos. Cada uno quería mandar. Quería cada uno ser el rey de la nueva Roma. O llamarle Roma, o Remor quería llamar de otra forma. En fin, ¿cómo iban a solucionar eso? Pues mediante los auspicios. Que auspicios no significan ni más ni menos que contemplar aves. Este rito era muy, digamos, muy seguido a través de los tiempos. Viene también dado de la influencia etrusca, griega, de toda esa zona. Y decidieron que, subidos cada uno en su colina, donde cada uno quería fundar la ciudad, quien más aves viera, en este caso buitres, sería el ganador de todo. Se lo llevaría todo. Remo vio 6 buitres. Rómulo vio, curiosamente, otro número que nos persigue en esta sección más allá de la historia, vio 12 buitres. Por lo tanto, aunque hubo al principio un poquito de jaleo, porque Remo había dicho que había visto el primero estas aves, pero claro, Rómulo había visto 12, justamente 12. ¿Por qué 12? Bueno, es otra pregunta que también es bastante interesante. La verdad es que finalmente Rómulo fue elegido como rey, y mientras estaba pues trazando lo que serían los límites de la ciudad, Remo pues estaba despechado. Él quería mandar, ¿no? Él quería ser algo más, alguien más. Y traspasó los límites de la ciudad. ¿Y qué hizo Rómulo? Ni más ni menos que matarlo. Por lo tanto, estamos hablando que ya los inicios de Roma ya está manchado con sangre. Y sangre entre hermanos. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entras en miedo. Como hemos visto, esta sangre regada desde el principio Roma la exportarían a todas las costas del Mediterráneo. Pero hay una cosa que también es muy importante que pasó en aquellos tiempos y nos da un poquito de idea de quizás de este grupo, ya sea Rómulo Remo, mitológico, pero estamos hablando de lo que es la fundación de Roma. Es el famoso rapto de las Sabinas. ¿Cuántos cuadros nos han pintado sobre este tema? Este mito es lo que estamos hablando de simplemente que faltaban mujeres. ¿Por qué? Porque seguramente eran todos, digamos, eran hombres formados por ladrones, sobrantes de otras ciudades que buscaban nuevas aventuras, como hemos dicho. Por lo tanto, eran hombres. Entonces Rómulo estaba preocupado, había formado lo que es el Senado, ya estaba formado el Senado, esta institución tan importante para los romanos, que no dejemos una cosa, tenía solo el poder de aconsejar, nunca el Ejecutivo nunca lo tuvo, aunque claro, llevarle a las contrarias en época republicana sobre todo, no se podía. Pero estamos en época monárquica, por lo tanto este Senado aconsejó a Rómulo que claro, que enviará con otros pueblos para ver si habían mujeres casaderas para poder que la ciudad siguiera su curso, porque sin mujeres no había procreación, está claro, ¿no? Entonces, las demás ciudades, pues no estaban de acuerdo, no encontraban a nadie. Entonces Rómulo llevó una solución. Dice, ahora voy a hacer unos juegos en honor al dios Neptuno. Invito a los Sabinos, que los Sabinos era un pueblo emparentado con los latinos. Y en plenos juegos raptaron a las mujeres jóvenes de este pueblo. Las raptaron, claro. Los del pueblo que habían llevado a las mujeres no habían llevado armas. Iban a disfrutar de un buen día, ¿no? De unos juegos, etc. Y este era justamente el plan de Rómulo. Después, lo que sucedió, claro, se armaron. Los Sabinos se armaron y formaron un gran ejército en el que fueron a recuperar a sus hijas, a sus novias, a sus hermanas, etc. Y entonces pusieron en asedio el Capitolio, una de las 7 colinas de Roma. Aquí hay otra historia también muy interesante, porque cuando estaban asediando esta colina, una mujer, sí, hemos dicho que no había mujeres en Roma, pero había una mujer que era también vestal, Tarpeya se llamaba, pues traicionó a los romanos. Simplemente, ¿por qué? Porque les pedía a los sabinos lo que tenían en el brazo derecho, que tenían un brazalete de oro. Claro, les abrió las puertas, pudieron entrar en el Capitolio, en la colina capitolina, pero en vez de darle el brazalete de oro cada uno que llevaba, simplemente con los escudos la aplastaron y la mataron. De aquí viene a veces lo de Roma no paga traidores, ¿no? Ya empezó en aquella época. Una vez matada, pues, que hoy día todavía existe lo que es la Roca Tarpeya, donde los romanos mataban a los que traicionaban, digamos, a Roma. Si hoy día se va, todavía se puede saber dónde estaba situada y la verdad es que los tiraban directamente al suelo, los tiraban y allí morían. Una vez conquistada esta colina, se enzarzaron en una cruel lucha contra los romanos y al mando de los sabinos estaba Tito Tacio. ¿Qué pasó entonces? Parece ser que las muchachas se encariñaron de los romanos. Estaban encariñadas de los romanos y no querían perder ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a sus esposos. Por lo tanto, se metieron en mitad de la lucha, pararon la lucha y no les quedó más remedio a los dos bandos hacer las paces y fundar lo que sería una ciudad sola. Por eso, muchas veces, Tito Tacio y Rómulo fueron dos reyes que mandaban por entonces. Afortunadamente para Rómulo, Tito Tacio duró 5 años más y después Rómulo pudo hacer lo que él quisiera, ¿no? Naturalmente, es una historia que a mí siempre me ha encantado. Yo siempre me digo a los que nos están oyendo que revisen los cuadros, ¿no? Porque es muy rico como... Lástima que hoy no esté Carles Fox para hablarnos sobre este arte, ¿no? De estas pinturas, pero que son realmente magníficas. Y así empezó un poquito lo que son los primeros problemas de la ciudad romana, ¿no? Que faltaban las mujeres, pues ¿qué hacer? Raptarlas. Cristóbal, vamos muy mal de tiempo. Ahora hemos comentado fuera de micrófono que vamos a hacer esta sección en dos partes, porque yo creo que la historia de Roma, la historia del inicio de Roma, así bien se lo merece y no dejar nada descolgado. Entonces, la semana que viene volveremos a tener tu sección y ahondaremos mucho más en lo que continúa, pero no nos podemos marchar sin preguntarte qué pasó con Rómulo, cómo fue su final. Pues vamos a ver, Rómulo, después de 37 años de reinado, según nos cuentan las fuentes, pues fue sustraído por una especie de carro alado que venía de las nubes con su dios, con su padre, el dios Marte, y se lo llevó al cielo. Estamos hablando un poquito aquí que podría ser un ovni de la antigüedad, algunos dirían. Simplemente volvió a casa, según dirían otros. Pero quizás lo más sensato es pensar que lo mataron. Que lo mataron los mismos patricios, que ya cansados de él, después de 37 años de reinado, pues necesitaban pues nuevas ansias de poder, etc. Para terminar, fijaros una cosa. En la monarquía, de media, los reyes duraron, que después, la siguiente semana hablaremos de ello, 35 años, de media. Una media muy larga, la verdad. Muchos de ellos asesinados, tantos años después, pero así. En cambio, los emperadores ya de Roma, 15 años. La verdad es que es muy curioso y lo tocaremos la semana que viene porque nos dejamos temas como la verdad sobre Rómulo y Remo. También comentaremos la noticia que pusimos en la web de si se había descubierto 200 años antes Roma. Bueno, si se había... no me sale la palabra. Si tenía 200 años más de antigüedad, quiero decir. Exacto, se había fundado en el 900 antes de Cristo. Pero más interesante arqueológicamente, yo creo que esa noticia, porque para mí no está confirmada del todo, es la que han descubierto también recientemente el templo más antiguo de Roma, dedicado a la diosa Fortuna, que ya hablaremos la importancia que tenía con los comerciantes y para Roma que fue importantísimo. Yo creo que este descubrimiento sí que está bien tratado y diremos pues sus avatares y cómo están las excavaciones hoy día. Bueno, pues la semana que viene volveremos a tener Más allá de la historia y como siempre muchísimas gracias, Cristóbal. Nada, un placer. Cum erit omnia. Y como siempre vamos muy mal de tiempo, esta semana nos vamos a tener que saltar la sección de comentarios, que han habido unos cuantos, pero los dejamos para la semana que viene y ya juntamos, pues como hicimos la semana anterior, los de este programa, los del programa anterior, y Marta nos los leerá seguro. Marta, lo que quieras para decir para terminar. Pues ha sido un placer contar hoy con Manuel Berrocal, el tocarle el tema de las leyendas, de los duendes, esa parte mágica que todos tenemos, que no debemos de perder, pase lo que pase, a pesar de religiones, de creencias, de políticos, de guerras, de unos avatares que pasamos en esta vida. No hay que perder la esperanza, la magia, la fe en todo aquello que, como nos ha mostrado Manuel, está innato en el ser humano. Así que muy interesante la sección de Cristóbal. Y ¿que tú has participado? Sí, me ha tendido ahí una pequeñita trampa, ¿eh? Cristóbal la ha tenido que leer ahí. Pero bueno, ha sido un placer también. Así que nada, no me voy a extender, que es tarde. Y nada, siempre es un placer estar aquí y hasta la semana que viene. Que nos escuchamos con Enrique Chazarra. Enrique Chazarra y con los misterios del País Vasco y del Norte. Exactamente. Muchas gracias, Marta. Gracias. Luis Silva, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí y que hayas participado con nosotros. Plaza, ya sabes que es mío. Bueno, me voy a quedar con nuestro primer conferenciante, ¿no? Manuel, pues con la sabiduría popular que hay en esos mitos, ¿no? Y en esas historias de duendes y hadas y ninfas, ¿eh? Porque hay tanto una sabiduría popular, como Marta también explicaba, ¿no? Cosas muy sencillas, para que hasta incluso nuestros niños pues acaten unas conductas morales adecuadas. Pero también me quedo con otra sabiduría mucho más profunda, quizá perdida o que se quiera perder, y bueno, y eso es esa relación con la naturaleza, ¿no? que no debemos perder, ¿no? O sea, me quedo con esas dos partes, ¿no? Con esa sabiduría tradicional y popular y con la sabiduría ya más universal, que también está ahí en esas historias, en esos cuentos, ¿no? Y con Cristóbal pues agradecerles pues esta clase pues magistral, ¿no? De los inicios de Roma y bueno, la verdad es que he tomado muchas notas, como seguramente habéis podido ver, ¿no? Y bueno, un placer pues aprender del secuestro de las Sabinas, de la historia de Rómulo y Reno, y bueno, saber que esa presunta loba es pues quizá una zorra, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Que son las que también se quedan, ¿no? Porque bueno, un placer, como he dicho. Muchas gracias, Luis. Cristóbal Martínez, como siempre, muchas gracias y un placer, tanto en la primera parte como en la sección, que de verdad que la semana que viene volveremos a retomar y que a mí ya sabes que me gusta mucho, me lo paso muy bien. Yo también, la verdad que sí, que la primera parte hemos disfrutado muchísimo con ese paseo con los duendes, por esas tradiciones que no hay que perderlas, hay que seguir investigándolas y hay que recogerlas. Y bueno, y la segunda parte, pues la semana que viene, todavía mejor. Hablaremos de ese... Es que me han escrito algunas personas, oye, ¿cuándo vas a hablar de ese pene volador? ¿Eh? Pues la semana que viene hablaré de él. Decía que me abriera micro, que eso yo creo que todos estamos esperando ese tema. O sea, vamos a obviar todo lo que pase para hablar de ese fantástico pene volador que entre la loba, la zorra y todo... Vaya. Plano, sí, vaya plano. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. Ana Torralba, como siempre, al mando de este tren de lo insólito en el sonido. Muchas gracias, como cada semana. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí y, bueno, hasta la semana que viene. También interesada, ¿no?, en el tema de Cristo. La semana que viene, más. Más y mejor. Muchas gracias, Ana. Bueno, y a mí me gustaría hacer un apunte antes de terminar, un pequeñito apunte de que en breve estéis atentos sobre todo a la página web losmisteriosnosmiran.com, ya que el equipo de Los Misterios Nos Miran, junto con nuestra querida Voz de las Tinieblas y la editorial Satori Ediciones, hemos juntado fuerzas para hacer un primer concurso de relatos de terror cortos, relacionados en este caso con el terror japonés. Ya os iremos dando un poco más las normas para que las conozcáis. Eso sí, queremos dejar claro una cosa.